A los muchachos del SOA del 8 les conocimos cuando hacían un programa anterior, que era el mismo programa pero con otro nombre. Y este otro programa se llamaba Beyond the Wall. En aquel programa, alojado en la web norteamericana The Right Stuff, uno de los referentes mundiales de la alt-right, ellos hacían incursiones en terreno histórico, ideológico, político, cultural, casi siempre concretado en América y especialmente Hispanoamérica. ¿Por qué? Pues porque ellos son hispanoamericanos y su programa se llama Beyond the Wall por la broma hecha a cuenta de la intención de Donald Trump de construir un muro que separase la América del Norte de la América del Sur. Entonces, ellos decían que su programa estaba y sobre todo trataba de lo que estaba más allá del muro. Bromas, juego de dronistas al margen. Al final se marcharon de The Right Stuff y acabaron en Daily Stormer cuando inauguraron su sección en castellano. Ellos en la sección del Daily Stormer castellana, española, en español, como se quiera, siguieron haciendo más o menos el mismo programa y tuvieron la suerte de que la gente del Stormer, pese a lo que muchos quisieran creer, no han sido para nada sectarios con ellos, pero sí que en algún momento vieron que su recorrido en el Stormer había llegado a su fin y, por desgracia, el remate fue que sobre la gente del Stormer en español cayó todo el peso de la ley, que no de la justicia. Algunos fueron a la cárcel, o eso se ha dicho en los medios, detenidos, ordenadores revisados, etc. Y entonces la gente del SOA del 8 nos dijo: bueno, amigos, creo que esto lo decide todo y nos gustaría estar en disidencia. Ya ustedes nos conocen, han grabado programas con nosotros, nosotros hemos grabado programas con ustedes, creo que va siendo hora de buscar otra casa. Nosotros nos mantendremos haciendo el mismo programa y nos encargaremos de todo, como hasta ahora. Nos hicieron una oferta que no podíamos rechazar. Y este primer programa, ya alojado en Disidencia, va a salir como podcast Disidentes, pero solo en esta ocasión. El siguiente ya saldrá exclusivamente como el SOA del 8 de nuevo. Lo podrán encontrar en la página de Disidencia y en el propio canal del SOA del 8 en la web Spreaker. Ya subimos a Disidencia el programa anterior que se llama Contra Nietzsche, pero ese era un programa que no contaba con gente de Disidencia. En esta ocasión, Tercio del Taco Stand del SOA del 8 nos llama a Pelayo y a mí para repasar el 2018. Este programa se grabó el día 30 de diciembre de 2018, al filo de terminar el año, y aquí va para todos ustedes nuestras impresiones de los pasados 12 meses. ¿Cómo te fue, Macario? Muy bien, todo quedó aclarado. Qué bueno. Salgo libre por falta de pruebas. Qué bueno. Te felicito, hermano. Gracias. Oye, tenemos que comunicarte algo muy delicado. En la celda me lo dicen. Se ha dicho que el afectado es el último en saberlo. Pues, ¿qué carajos traen? ¡Dame claro! Trata de tu mujer, hombre. ¿Qué le pasa a mi mujer? Si no te lo dijéramos, no seríamos tus verdaderos amigos. Ya me colmaron el plato. Escupan todo lo que traigan. Tu mujer te engaña, hombre, con tu compadre Rogaciano Meléndez. ¿Estás seguro de lo que dices? Claro que estamos seguros. Todo el mundo lo sabe, menos tú. Ustedes están locos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que sea que nos escuchen. Bienvenidos a otro episodio del Show del 8. Es un episodio un tanto inusual, porque de la taquería solamente estoy yo, del tacostán solamente estoy yo, y hay dos invitados invasores. Entonces es más como, va a ser más un programa de ellos que del Showa, pero sigue siendo un Showa. Vamos a presentar primero a los invitados, que en verdad son coanfitriones realmente. Habitual Guerrilla Junior, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, Tercio, encantado de estar aquí y de que tú estés aquí también, como bien dices. Ahí es un poco lo de ser coanfitrión, es un poco extraño, pero está muy bien. No hace nada extraño, ya es prácticamente habitual. Y en el show, creo que sí, si no me equivoco, está un Pelayo. Diga hola. Hola a todos. Sí, es la primera vez y un placer, ¿eh? El tema de hoy, que sí tenemos tema, vamos a hacer como una reseña, una retrospectiva de ese año 2018 que se va. Cuestiones del carácter mexicano. El último sábado del año y demás, Paul y Cavernario, bueno, no voy a difamar a Cavernario, ¿no? Pero por lo menos Paul se va a volver mierda y me dijo, mira, el sábado me voy a ir a volver mierda, y no voy a domingo en la mañana, porque para los que no sepan, por la diferencia de horario, solemos grabar cuando tenemos invitados de España, solemos grabar los domingos en la mañana de nosotros en América. Y que es ya la tarde en España, ¿no? Para que haya... Porque son horarios más o menos que sirven a los dos. Entonces, Paul me dijo que olvídalo. No iba a haber manera de que estuviera funcionando el domingo en la mañana. Y bueno, y Cavernario, pues sus asuntos no los voy a comentar, pero tampoco nos pudo acompañar. Pero no importa, aquí estamos. Nos perderemos la perspectiva de México. Pero hay bastante de qué hablar sin tener que hablar de México. Además, creo que de México se hablará bastante el año que viene, que es el año ya el peje López Obrador tendrá un año en el gobierno, ya podremos hablar de qué tal la cosa. Yo sin más que decir, no, mentira, debería, hay una cuestión que tenemos que hablar, ¿no? Que pasó, digamos, recientemente, que es la captura de esta gente en España del Daily Stormer en español, ¿no? Y nuestra salida de El Stormer. La salida del Stormer, no voy a mentir que fue influenciada por esos eventos, porque fue algo como que, oye, pero ¿qué está pasando aquí? Pues, o sea, realmente están las autoridades así de paranoicas o de tocadas, que están realmente buscando meter preso a gente de eso. Eso nos hizo pensar un poco, a pesar de que nosotros en Hispanoamérica tenemos, digamos, cierto nivel de inmunidad, ¿no? Pero nos puso a pensar. Pero la razón realmente de fondo es que, y lo podrán notar si han escuchado los últimos programas en que hemos hablado mal, digamos, no he hablado mal, pero hemos criticado bastante a filósofos favoritos del nacionalsocialismo y cuestiones muy favoritas del nacionalsocialismo y de cierta manera el neopaganismo, que a veces voy a usar la palabra plaga. Ese tipo de ideologías, y nos habíamos dado cuenta de que nos habíamos distanciado un poco de ese tipo de ideologías con las que habíamos, o de ideas con las que habíamos comenzado cuando, por ejemplo, estábamos también en TRS y todo eso, y dijimos, bueno, mejor distanciarnos un poco y ya, sin mayores problemas. Y ahorita nuestros compañeros en disidencia han hecho la gracia el favor de tenernos en su página. Cosa que ideológicamente nos sentimos un poco más cercanos no es que disidencia tenga una ideología concreta, ¿no? O, digamos de carácter, a nivel de carácter nos sentimos más cercanos, también a nivel personal. Entonces, muchas gracias a todo el staff del Stormer y a WIF por habernos dado la oportunidad. Fue bastante divertido cuando estábamos ahí y ver los comentarios y demás. Pero bueno, ahora seguimos. Y bueno, del Stormer habrá que hablar del problema que está teniendo Europa con el creo que voy a dejar aquí a entrar un poco a Guerrilla y a Pelayo para que hablen de lo absurdo que es que metan en la cárcel a la persona simplemente por escribir artículos en internet. Bueno, pues para mí, aparte de como yo tengo todavía un fondo anarquista, porque en realidad es la primera ideología o filosofía política que me llamó la atención, sigo manteniendo pues cosas, ¿no? De aquel anarquista o ácrata. A mí me gustaba decir que yo era ácrata, no anarquista, porque me gustaba rizar el rizo y decir, no es lo mismo la ausencia de poder que la ausencia de orden. Bueno, son pendejadas que se inventa uno para distinguirse y creerse especial. Pero sí que es verdad que mantengo todavía bastante tema de un poco, pues, por ejemplo, en este caso, la libertad de expresión, ¿no? De decir, mira, deja a la gente que diga lo que quiera, aunque ladren, ¿no? Aunque solo hagan, yo qué sé, rebuznos, ¿no? De burro. Y eso un poco por tema moral, de defender la libertad de expresión como tal. Y luego, en caso de, porque claro, todo esto lo dice uno y siempre le preguntan a uno mismo, bueno, ¿y qué harías tú si tuvieras el poder? Y un facha como tú, ¿no? ¿Qué harías si tuviera el poder? ¿Y qué haría yo? Pues mira, muy fácil. Primero, dejar de decir a la gente lo que quisiera, porque por una parte es un desahogo para ellos. Con lo cual, o sea, estoy hablando ya un poco desde un punto de vista maquiavélico, ¿no? Y por otra parte, cuando tú dejas que la gente diga lo que quiera, creas la sensación de que mientras no hagas nada, puedes hablar lo que sea y entonces declararte como lo que eres. Así que si yo instauro una especie de, ¿no? Imagínense, la guerrillacracia y yo quiero saber quién habla en contra de mí. Quiero que tengan medios de comunicación, quiero que tengan websites, quiero que tengan periódicos, quiero que puedan hablar contra mí en las plazas. Me convendría saber quién está a mi contra. Entonces, bueno, pues eso, por un punto de vista moral, defiendo la libertad de expresión y luego, por un punto de vista totalmente pragmático, pensando en un futuro en el que sean los nuestros los que manejen el país, ¿no? O el país que sea, pues eso, dejar que la gente hable, la gente opine, y bueno, ya no solo por saber quién está en tu contra, sino porque está bien que se te critique. De a lo mejor de 100 críticas que te haga, pues a lo mejor, quizá alguna es legítima. Y tus allegados puede que no te la hagan. Y gente que tienes enfrente, opuesta a ti, pues puede que sí te la haga. Entonces, yo creo que sí, que el permitir la crítica es bueno. Es como tener al bufón de palacio. O sea, es inofensivo. Y si se porta mal, le cortas las orejas. Pero al mismo tiempo, pues tiene que haber alguien que pueda decirte las verdades. Pelayo, ¿tú tendrías algún comentario sobre lo de lo que ocurrió? Yo lo que tengo que decir es que, partiendo de una posición de ideología o de principios, si se quiere, muy diferente a los del Daily Stormer, la verdad es que todo esto que se está haciendo en muchos países de Europa hoy en día, bajo el pretexto de los delitos de odio y otras figuras penales que son muy poco concisas, muy difusas, y por lo tanto que pueden estar disponibles a cargo de cualquier juez que, convenientemente pagado por alguien, pueda poner en aprietos a cualquier persona por el mero hecho de opinar. Y eso es una cosa muy grave, porque se supone que uno de los pilares de la democracia es la libertad de expresión, o por lo menos de la democracia liberal de la que tanto se vanaglorian nuestras élites, que luego, por cierto, también aplauden que se detenga a gente por hablar. ¿Por hablar qué cosas? Pues por hablar en una línea ideológica distinta. Entiendo que se pueda perseguir de alguna manera a los que llaman al genocidio de una raza determinada, o a los que digan que hay que pegar a las mujeres abiertamente, pero todo lo que se salga de ahí, todo lo que no se salga de amenazas directas, de llamadas a la violencia o de intentos de poner a cierto grupo social en contra, pues todo lo que no sea eso, todo lo que sea opinión, todo lo que sea teorías, todo eso, prohibirlo va en contra de esa libertad de expresión de la que luego tanto se habla, ¿no? Que luego, por cierto, en toda Europa y especialmente en España, cuando es por parte de la izquierda, cuando se dicen cosas parecidas, no hay ningún problema de delitos de odio ni nada por el estilo. Por ejemplo, cuando hace poco un determinado líder político llamó a que la gente se lanzara a la calle, bueno, su gente, claro, para intimidar a los llamados, a los que ellos llaman fascistas, entre comillas. Y eso no tenía, en eso no hay ningún problema, ni nadie habló de delitos de odio ni nada por el estilo. Hay una doble vara de medir muy clara en la que estamos, bueno, por desgracia nosotros estamos bastante en el foco y da igual ser nazi, que fascista, que yo qué sé, que tercer posicionista, al final es todo lo que incomode al poder. Está bajo la amenaza, bajo la espada de Damocles permanente de ser constitutiva de uno de esos delitos tan absurdos. Sí, realmente lo más chocante es que a estos muchachos sí los meten presos, pero luego a los violadores, magrebíes o subsaharianos o lo que sea, pues una palmada en la mano, ¿no? Y pareciera, o sea, de esto, con esto sí es que gasta recursos del Estado y demás en desbaratijar los planes de esta gente, pero el Bataclan y todo eso sí no, a pesar de que los tienen en observación y todo lo que tú quieras, ahí sí no, la policía no actúa, ¿no? Es con, de cierta manera es hasta un acto de cobardía, porque saben que no, de cierta manera no, si intentan meterse con las barriadas musulmanas o con las pandillas musulmanas, habrá algún tipo de reacción, mientras que, como ustedes dicen, pues, o sea, por más que sea uno no sea nazi o lo que sea, uno no anda en esos planes de destrucción o de hecho de conquista, sino es pura opinión, puros diarios online. Y a eso son la gente que apunta al sistema. Poco costo le, bajo costo le sale. Sí, además, bueno, pues son gente que lleva diciendo que en este sistema no se puede hablar de determinadas cosas y en cuanto lo han hecho, pues les han apresado. Entonces se queda así demostrado, ¿no? Quod erat demonstrandum, o como se dirá, que es cierto, que ellos no estaban mintiendo, que hay cosas que no se pueden decir. Bueno, pues no sé. Si esto sirve para que haya más gente que despierte y diga, mira, no estoy de acuerdo con ellos, pero solo por hablar, pues les han metido en prisión. Pues prefiero que ellos puedan decir lo que quieran, ¿no? A que te estén silenciando, porque hoy son ellos y a lo mejor mañana soy yo. Pues mira, Claro. quizás sirva para algo. Entonces, ya, por pensar de algún beneficio de todo esto, ¿no? Porque ahora mismo, bueno, pues son una serie de pibes que por escribir cosas en internet pues están rodeados de asesinos, de violadores, de ladrones, de narcotraficantes. Y bueno, yo creo que lo mismo, pues no es. Entonces, si acaban en el mismo sitio que esa gente, pues se les está equiparando, ¿no? Y no lo veo igual. Bueno, ya creo que quedamos claros, es absurdo. Pero una cosa que les iba a preguntar, y ya aquí podemos hablar un poco más del tema de la retrospectiva del año. Yo he visto ese tipo de cosas, ese tipo de actitudes, por lo menos más en Alemania, ese tipo de cosas. En España también andan con esas estupideces. O sea, en verdad me sorprendió bastante que cayeran. Me quedé así como que, ¿qué? ¿El Estado español en verdad anda pendiente de eso? ¿Será algo que tiene que ver con Pedro Sánchez? Si estuviera Rajoy, a lo mejor. No es que Rajoy hubiera sido, no es que Rajoy era bueno, buena gente, lo que tú quieras, no, pero ese tipo de cosas que, digamos, la gente como Trump o Rajoy no le prestan tanta atención, ¿no? Pero para Pedro Sánchez sí es una cuestión de, ay, por Dios, hay que acabar con esto, porque, ay, no, hay gente que está pensando mal en Internet. ¿Creen que haya tenido algo que ver con eso? O en España siempre es así, simplemente no, no yo no había estado prestando atención. En España quizá antes no era tan así, digamos que no somos los alumnos aventajados de la clase, vamos un pasito por detrás, porque en Alemania todo esto, por motivos obvios, tiene mucho tiempo, pero en España nos estamos poniendo las pilas, como decimos, es decir, que estamos actualizándonos muy rápido, ¿eh? Cada vez salen más leyes, sobre todo a nivel autonómico, es decir, a Oye, nivel de sí. las regiones, van sacando leyes supuestamente de libertad de expresión, que sirven para regular las libertades y los derechos de ciertos grupos sociales, para que no se sientan discriminados, ni difamados, ni nada por el estilo. Todo eso es un código en clave para decir, coartar la capacidad de expresar opiniones de ciertos grupos incómodos al sistema. Y eso está pasando en España a un ritmo cada vez mayor, ¿eh? Están aprobando, bueno, todos los meses, yo diría, se aprueban leyes al respecto. Sí, se están, como se dice, homologando con el resto de Europa. Correcto, eso que tanto los más progresistas desean con todas sus fuerzas, eso estamos consiguiendo, homologando al resto de Europa en cuanto a la represión del pensamiento. Yo creo que es un buen síntoma, o sea, es un buen síntoma a medio plazo. ¿Por qué? Pues porque es el síntoma de un sistema que se pone nervioso. Igual, como bien dice Tercio, antes no se hacía porque el establishment español estaba muy cómodo. No había oposición, no había respuesta. La que había estaba totalmente dirigida y encauzada porque, bueno, pues en España hay supuestos antifas y tal, pero siempre han estado mimados por el sistema. Entonces, no era un peligro, no era un peligro sistémico para nada. Y el hecho de que pasen estas cosas, por supuesto, para quien sufre la represión es fatal, pero es un buen síntoma de que el aparato estatal está nervioso, porque se les empiezan a escapar cosas de su control. Entonces, como yo soy vaso medio llenista, ¿no? Me gusta, pues eso, ver el vaso medio lleno, siempre intento sacarle la lectura positiva a una situación y creo que en este caso viene por ahí. Que hay miedo ahora mismo y va a haber más, por tanto va a haber más represión, cabe esperar una radicalización del sector progre español y cabe esperar que Pedro Sánchez se mantenga hasta el 2020 en el poder, apoyado por todas las fuerzas parlamentarias que vienen a representar la anti-España, o sea, partidos de izquierdas, partidos independentistas y tal. Porque saben qué es lo que les queda. Y bueno, tampoco hasta descartaría en un futuro ver cómo el supuesto centro derecha, Partido Popular o el centro de centro, como es Ciudadanos, partido masónico, de lo peor. Ah, Sí, ah. no, no sabían. Ciudadanos es un partido masónico que felicita a Soros en Twitter, que propone a la ¿What? alcaldía de Barcelona a Arturo no, ¿cómo se llama? Manuel Valls, antiguo primer ministro francés. Ese quieren que sea su Ah, candidato a sí. alcaldía de Barcelona. Ese tipo es masón. Es masón de una logia que se llama Sin dioses ni amos. Una logia pseudoanarquista, pero igualmente masónica. Sí, o sea, son anarquistas, pero luego te hacen primer ministro socialista. Entonces, bueno. Ciudadanos es un partido terrible, que creo que hablamos en otro programa sobre que en su momento despertó cierta Sí. expectación y bueno, se ha revelado como probablemente un producto del sistema por el sistema y para el sistema, ¿no? O sea, terrible, terrible el asunto. Así que tampoco se descarta una Peor que existencia de Podemos. ellos. Sí, porque en Podemos los dirigentes quizá no, pero en Peor, las bases hay perdón. cierto idealismo, pero en Ciudadanos no hay idealismo. Es un partido que si tú ves la mayoría de sus candidatas y candidatos, parecen sacados de representantes de pharmaceutical sales. O sea, sí, literalmente. Ya les pasaré fotos y tal por si lo quieren ver porque se van a sorprender. Peor porque no van de frente, porque los de Podemos se les ve venir a kilómetros, pero Ciudadanos tan elegantemente vestidos, siempre limpitos, impolutos, además habla muy bien, una gran presencia, pero esconde, eso, el grado 33 de la máxima masonería luciferina hecha carne. Ya, eso es una cosa bien curiosa lo de Podemos. Y es una. Eso es parte de mi retrospectiva del año. Me puse me puse a ver, a leer a marxistas, ¿no? Pero marxistas de verdad, no estos, digamos, progrecomunistas que quieren que simplemente el mundo sea bueno y sea bonito y ya. Sino críticas serias marxistas al sistema, neo marxistas y demás. Y me di cuenta que ellos también, de cierta manera, son una amenaza para el sistema en muchos aspectos, ¿no? Quizás no tanto el social, que ahí sí se le sale un poco lo progre y demás, pero esa es otra cosa que también he aprendido, que también hay, digamos, un ala un tanto, entre comillas, conservadora, tradicional dentro del marxismo y el neomarxismo. Y me di cuenta que digamos, esa extrema izquierda, pero de verdad, pues, o sea, no esta cuestión que me describen como ciudadano, también, o sea, es preferible a los bots, a los drones, tecnócratas del sistema actual que digamos la gracia del capitalismo es como que del capitalismo liberal que estamos viviendo o neoliberal como quieran llamarlo es que es antifrágil, absorbe todo lo que, o sea, por ejemplo, tienes la cuestión de la ecología, entonces la ecología busca una manera de abanderarse la causa y de sacar ganancia de ella, ¿no? Por ejemplo, aquí en Perú empezaron a ya no te dan pajillas. No sé cómo se dice, no sé cómo se dice eso en España. Que ya no pajitas y tal, están pensando eliminar las bolsas de plástico, etcétera, etcétera, que digamos, superficialmente pareciera como que, ay, sí, ok, reduce el desperdicio y lo que tú quieras, pero yo luego me doy cuenta ahí, pero no han bajado el precio de nada, ¿sabes? A pesar de que en teoría estos te están reduciendo costos porque ya no tienen que guardar, tener este inventario de pajillas ni de, ni, o sea, hay un montón de cosas atrás que quizás o sea, que son costos, pues. Y me doy cuenta de qué pasa si el sistema está haciendo esto simplemente como para abaratarse los costos de ellos mismos, quedar bien con la cuestión de los ecologistas, pero siguen ganando más plata, ¿no? Así como el truquito este que te hacen de que, qué sé yo, las golosinas o algo que compras, te mantienen el precio igual, pero te retienen la cantidad, entonces efectivamente están subiendo el precio sin que tú te notes, sin que tú lo notes. O cómo el capitalismo absorbió la homosexualidad. Ha absorbido todo, todo, todo, absolutamente todo, y saca ganancia de ello. Y esta gente que están del otro lado del espectro de nosotros, pero que ven lo mismo y lo critican y lo quieren, digamos, controlar o destruir, pues también son una amenaza para el sistema. Y me recuerda esto que me están diciendo. Y todo esto que estoy diciendo, todo esto que hablé, es simplemente para hablar de esa parte de la retrospectiva del año. Y ya me callo un rato. Continúen ustedes. Bueno, lo que acabas de decir me parece muy, muy interesante en lo que decías de cómo, la capacidad que tiene el capitalismo. No sabemos si llamarlo capitalismo, si llamarlo neoliberalismo, pero bueno, el sistema vigente, la capacidad que tiene de absorberlo todo, y uno de los movimientos que prácticamente es el más abanderado a día de hoy puede ser el feminismo, ¿no? Es el ismo que más se oye a día de hoy y que tiene mucho que ver con lo vivido en el año 2018. Y este feminismo que vivimos ahora está amparado, financiado y tiene sus altavoces en nada menos que los grandes magnates de las finanzas y las grandes corporaciones. Así que me parece un ejemplo magnífico lo que acabas de decir de que el sistema actual es antifrágil, como absorbe todo la supuesta las, esas corrientes que podrían significar disidencia, como pueda ser el ecologismo, en el caso del feminismo ya es el caso más extremo, ¿no? Como ya es casi dentro del canon del pensamiento moderno, es obligatorio el feminismo, y cómo se reconduce para que sirva a los intereses de los grandes, de la alta finanza y de los grandes empresarios. ¿Cómo? Pues por ejemplo, fomentando que las mujeres cada vez tengan que trabajar sí o sí, es decir, no se considera que una mujer, aunque sea por criterio propio, pueda pues vivir del sueldo del marido, vivir, por supuesto, poniendo su grano de arena en lo que es la vida cotidiana, ¿no? En las labores del hogar, que se decía antiguamente. Que es trabajo, oyeron, es trabajo eso. Mantener un hogar, mantener una casa es trabajo. Y más criar, más si se están criando niños. Por supuesto que es trabajo y tan legítimo como trabajar en una oficina. Pero bueno, es que, claro, hay que liberar a la mujer de ese hogar opresor para que el Estado cuide de ella y el Estado la empodere, como se dice la palabra que está ahora de moda, no sé si allá en las Américas, pero por lo menos aquí en España es empoderar. En todas Sí. partes, sí, ¿no? Sí. Y hay un, o sea, digamos, el movimiento del feminismo, démosle el beneficio de la duda y tal, que empezó, era justamente una crítica a un sistema, pero al sistema de ese momento, que no necesariamente era el capitalismo, pero el sistema, o como lo llamemos, no sé cómo llamar el sistema actual, lo llamo capitalismo, porque es que el sistema capitalista. Como dices, ahora, o sea, esa causa es completamente abanderada, o sea, beneficia completamente el sistema. ¿Y qué es lo que te dicen siempre los liberales y los feministas y tal? Que no, que la economía va mejor cuando trabajamos todos y tal. Que antes teníamos el 50% de la población sin producir económicamente y ahora el PIB está mejor porque también trabajan las mujeres, ¿no? Las mujeres también creen que es mejor. Creen que es mejor tener un jefe corporativo a que su jefe, entre comillas, sea su marido, ¿no? Unas cosas alienantes totalmente que le benefician al sistema y los que pagamos somos los demás, ¿no? Porque los que se benefician de los sueldos bajos, y esto se ha dicho un montón de veces, no estamos diciendo nada nuevo, ¿no? Pero lo que sí es increíble es cómo el sistema absorbe todas esas cosas, cómo absorbe todo tipo de movimiento disidente o crítico, y no necesariamente hacia él, sino en general, de crítica de algo. El sistema dice como que alguien está inconforme con esto, por algún lado, excepto con el sistema mismo, vamos y lo absorbemos y lo monetizamos de alguna manera. Y atando esto un poco de nuevo al tema en teoría que deberíamos estar hablando, ¿no? Que es el de la reseña este del año. Parte me di cuenta de eso porque me di cuenta, o sea, porque me puse a ver que los conservadores americanos, o tipo incluso este mismo Jordan Peterson, toda esa gente, tienen una fobia tal al marxismo. Y siempre es como, o sea, como que, sobre todo en los Estados Unidos, ¿no? Te inculcan tanto odio al comunismo y a Marx y demás, que yo me empecé a poner así como que, oye, pero ¿qué hay detrás de esto? ¿Por qué tanto rechazo a esta cosa, ¿no? Porque qué casualidad, ¿no? Que un sistema que tiene, digamos, bases como marxistas o lo que sea, tiene esta parte vocal, bastante vocal en contra de Marx, ¿no? Y me empezar y leyendo a los marxistas y a los neomarxistas me di cuenta, ah, claro, es porque tiene unas críticas bien concisas y correctas del sistema neoliberal, lo que sea, capitalista actual, que si en verdad alguien se pusiera a leerlas, y quisiera, pues tendría varios argumentos válidos, tendría varias píldoras rojas, por lo menos desde el punto de vista económico, cosas como el concepto de la alienación y todo eso. Y entonces me di cuenta, ah, esto es una difamación a tanto a este lado de la crítica como al que nos harían a nosotros que no somos marxistas. Y ahí fue cuando me di cuenta, el sistema este de mierda lo que está haciendo es jugando con quien sea, absorbiendo lo que pueda, y ya está, tipo el Borg, tipo algo así, una masa absorbedora total. Y ya me vuelvo a callar, que hablo mucho. Hablo tanto que se quedaron dormidos, ¿viste? No contestan. No, no, para nada, para nada. La tentación de entrar en el debate sobre la legitimidad del marxismo, si en total o en la parcialidad o tal, es grande, ¿no? Pero entonces creo que nunca vamos a hablar del No, no, 2018. correcto. Y bueno, yo lo dejo en una frase, porque soy de los que no se pueden callar. Entonces lo dejo una frase. El marxismo creo que es una solución falsa a un problema verdadero. Vale, Correcto. entonces me quedo ahí. Y hablando del 2018, pues mira, me gustaría empezar con lo último que ha causado cierta sensación en España. Porque luego, bueno, creo que además de España habría que hablar de Brasil, por ejemplo, que ha pegado un vuelco electoral muy grande. Que no nos olvidemos de que los brasileños no dejan de ser hermanos hispanos, iberos y tal. Y bueno, pues el otro día, ahora 3 días, 4, se hizo viral un vídeo de unas, bueno, adolescentes de Galicia, tendrían 14 o 15 años, hablando en contra del aborto, de la inmigración masiva, de la promiscuidad y un montón de historias más, ¿no? Bueno, puede que ellas estén tocando de oído y no se crean lo que están diciendo, pero el caso es que se les escuchaba muy motivadas al tema y hubo una, como siempre, en las redes sociales, una ola de indignación por, pero ¿cómo pueden ser tan jóvenes y decir estas cosas? Y igual que digo que lo de que se encarcele a gente por delitos de opinión es un buen síntoma en cierto sentido, en este caso que haya dos pibas de 14 años diciendo estas cosas, me parece un buen síntoma en cualquier sentido. Ahí sí que no hay que ver el vaso medio lleno, vaso medio vacío, sino todo lo contrario. Me parece que es la primera vez que eso, dos niñas con aspecto totalmente normal opinan y hablan de algo que no sea lo de siempre. Somos feministas, somos no sé qué, somos antirracistas, inmigración bienvenida, porque es lo que se hace siempre. Entonces, creo que la generación Z ya está aquí. Yo tengo un sobrino además de esa misma edad, cumple 15 ahora en enero, y comparte bastante con esas niñas, adolescentes, mujeres, chicas, no sé, llámales como quieran, porque con 14 años, casi 15, todavía no se sabe lo que se es, pero creo que es un síntoma muy, muy, muy bueno, muy bueno. Y además al que difundió indignadamente las imágenes, le cayó el propio sistema, o sea, el sistema que se ataca a sí mismo, porque alguien le dijo, oye, está divulgando, él lo puso en Twitter, y alguien le dijo, mira, está divulgando imágenes de menores de edad, son mujeres, con lo cual a lo mejor te acusan de delito machista, etcétera. Bueno, el tipo borró su cuenta de Twitter directamente. El vídeo está en YouTube, está en más sitios, pero aquel tipo se tuvo que esconder en un agujero que él mismo, o sea, es lo de vivir en una casa de cristal y tirar piedras. En algún momento le das a tu casa. Claro. Pues es lo que hizo, fue muy bueno. Y a mí una anécdota así me sirve para cerrar un 2018 muy bien, la verdad. Y por supuesto ha habido cosas más importantes, pero es la primera vez que vemos en España algo así, que hay algo más, ¿no? Ya, como que hay alguien ahí fuera. Antes yo decía, estoy seguro de que hay alguien ahí fuera. Ahora lo sé. Ahora sé que existe algo más ahí fuera. Yo no estaba enterado de eso, del video de estas chicas, pero suena bastante bien lo que comenta. Pelayo, ¿qué cosa, qué comentario, cómo se diría en español highlight? ¿Cómo se diría? No, no sé cómo se diría. Momentos estelares, podemos Sí, decir. momento estelar. ¿Qué momento estelar te viene así del tope de la cabeza? Bueno, yo no me quiero quedar con ninguno de esos que llamamos momentos estelares, porque estoy un poco en contra de resumir un año a base de titulares. Más que nada porque lo que es verdaderamente importante no se puede ver hoy, sino que quizá lo sepamos dentro de 4 o de 5 años, que es lo que ocurre. El problema con las crónicas de sucesos es que tiene una fecha de caducidad tan rápida que lo que ahora es novedoso, dentro de un mes a lo mejor ya está podre. Entonces, no me quiero quedar con hechos aislados, concretos, sino me quiero quedar con tendencias. Por ejemplo, a nivel internacional, China es ya la potencia hegemónica, por lo menos a nivel económico, está empezando a serlo a nivel político, pero nos encontramos con la primera piedra en el camino, de un camino que se veía expedito, impoluto, que es con Trump. Las medidas proteccionistas de Trump, que acabaron en cierta manera provocando que China hinque la rodilla en esta guerra comercial que se dio a llamar. Y creo que es un suceso significativo, pero dentro de este contexto de avance imparable de China, a la vez también la contestación por parte de Estados Unidos es no esperanzador de que quizá en Occidente empieza a despertar, no las élites, porque las élites seguirán haciendo negocios con los chinos, que es lo que les interesa, pero por lo menos pueblo o esa parte, una parte también de las élites que puede conservar en sí cierto sentimiento patriótico o ciertos principios y valores que impida que nos pongamos definitivamente en el dragón asiático. Eso a nivel internacional. Luego, a nivel de España, para los oyentes de España, que será la mayoría, supongo, Creo que en 2018 llegamos al cénit del progresismo, al cénit de la locura colectiva que imponen estas ideologías que están de moda. Es decir, creo que ya llegamos al punto máximo y que a partir de ahora todo lo que vamos a ver es un continuo retroceso. Y el hecho de que por primera vez un partido que dice ciertas cosas de manera, para nosotros, por supuesto, tibia y muy distante todavía de nuestros planteamientos, como es Vox, pero que Vox no deja de ser el canario en la mina que indica que algo está cambiando por fin. Y eso se ve no solo a nivel político, que sería ya a final de año, perdón, ya en diciembre, pero a lo largo del año hemos estado viendo ciertos fenómenos que nos iban indicando que la postura de las personas más informadas, de las personas más pendientes de la actualidad, poco a poco iba cambiando. Por ejemplo, tenemos el fenómeno de un tío blanco hetero, que no sé si se escuchará, si se verá por América, por Hispanoamérica. Un tío blanco hetero es un youtuber que habla del tema feminismo de una posición crítica, de una posición en la cual yo no estoy de acuerdo, pero que no deja de ser crítico con el feminismo, lo cual a día de hoy ya de por sí es un acto de valentía, en cierta medida. Hecho de que una cadena como es Intereconomía, que podemos decir que es lo más reaccionario que hay en España, me entiendes, ser reaccionario en el sentido, Son digamos, pro más imperio general. español, son pro imperio español. Hombre, son pro imperio español, por supuesto, como todo hombre de bien. El caso es que Intereconomía alcanzó su máxima audiencia este año, a pesar de ser un canal que no está disponible para todas las televisiones. Es decir, que no se puede conectar una Intereconomía desde cualquier televisión. Aún así, tiene récord de audiencia. También es una señal. Y es una señal también de otras, que, bueno, fenómenos virales que se van poco a poco produciendo. El último, el de estas chicas que comentaba Guerrilla, ¿no? Y bueno, digamos que la irrupción del partido Vox puede ser, por así decir, el último signo, la consecuencia más notoria, aunque no la única, de todo este fenómeno. De todo este fenómeno que empezó ya hace muchos años, por supuesto, un año no es nada, pero que en este año quizá haya llegado a su máximo nivel de locura, como decía, porque, bueno, digamos que hasta este momento nunca se había planteado hacer una huelga feminista que tuviera un apoyo masivo, pero lo hubo, y lo hubo allá por marzo, de la cual, por cierto, tenemos un excelente resumen y análisis de parte de nuestro compañero Guerrilla, al que yo tendría bien, si nos pudiera dar unas palabras acerca, mirarla ahora mismo. No sé si que tenía pensado hablar de esto, pero dentro de su exposición me gustaría que comentara el tema feminismo, porque me parece que dio con la clave en su artículo. Yo hablé de varias cosas y creo que lo que más hablé es de cómo se desmontaban muchos mantras de, por ejemplo, muchos tópicos, que las feministas son todas feas y gordas. Mentira. O sea, las calles estaban llenas de pibas de 20 años, guapas y sin aparentes taras. ¿Qué más? ¿El feminismo es cosa de cuatro histéricas movilizadas y tal? No, mentira también. O sea, el feminismo ahora mismo no entiende de clases sociales, no entiende de edades. O sea, te ves desde viejas que se creen que la va a violar por la calle cualquier hombre, hasta niñas de 12 años. Y bueno. Lo mismo, o sea, no entiende clases sociales, ve gente de clase alta, de clase media, de clase baja, ves funcionarios, ves trabajadores privados, ves universitarias, ves no universitarias. O sea, el feminismo ahora mismo para el global de la sociedad, o sea, las mujeres han, no sé, lo han adoptado como que es algo que tienen que ser. Y que de verdad hay que hacerlo porque si no, bueno, pues se les va a devolver a la cueva, se les va. En parte es conveniencia porque, bueno, algunas de las más listas saben que eso es mentira, que no les pasa nada, pero en parte es convicción Hay muchas que de verdad se piensan que bueno, pues que corren peligro simplemente por caminar por la calle. Y luego son las primeras que dicen Welcome refugees, pero bueno, es lo que hay. De todas maneras, Pelayo, como me has dejado aquí vendido, voy a buscar el artículo y mientras tú hablas, yo lo voy a leer y voy a rescatar lo que más me impactó en su momento. Yo tengo algo, yo tengo una. ¿Cómo fue que dijiste un momento estelar? Ustedes están hablando de tendencia, yo voy a hablar de un momento estelar. Es que yo casi que apuesto dinero a que el hombre este, la Miss España, el Miss España iba a ganar el Miss Universo. Yo dije, no hay manera de que no gane. Dije, no hay manera de que esta singularidad de señalar la virtuosidad de la virtud y la tolerancia del concurso de Miss Universo pase esto por alto. Y me sorprendió muchísimo, y sé que esto es una tontería, una banalidad absoluta, ¿no? Pero recuerden que yo vengo de Venezuela y todavía tengo ese era el deporte nacional, lo de las mises, ¿no? Pero yo iba a apostar, casi que iba a apostar dinero, como que seguro que esta mujer gana, este hombre gana. Y no quedó ni en el top 20, ni en el top 3, ni nada. Simplemente le rindieron así como un homenaje de la lengua para afuera. Y ya, vamos a que ganen mujeres de verdad, ¿no? Me llamó mucho la atención eso. Porque lo que decíamos antes, que el sistema capitalista es antifrágil y absorbe ciertas cosas, pero hasta cierto punto, es decir, hasta el punto que le conviene. Es decir, si ahora mismo ponen que ese hombre gane el concurso de Mises, hay que tener en cuenta que, sobre todo, por ejemplo, en sociedades como Hispanoamérica, no hay tampoco. Ellos saben, en el fondo, que la gente no traga tanto con las cosas que venden por los medios. Y no, o sea, hubiera sido un desprestigio total. O sea, después de que sucedió, después de que me di cuenta, oye, en verdad no lo hicieron, me di cuenta, o sea, me puse a pensar, claro, porque hubiera sido un desprestigio total que a la primera, pongan a un hombre ahí a ganar, básicamente se cargan el concurso. Y nada, me pareció curioso, ¿no? Como a nivel de país y tal, España sí puede darse el lujo de mandar un hombre al Miss Universo, porque al final no les cuesta nada. Pero el Miss Universo como organización dijo, sí, bueno, chévere, gracias por participar, pero hasta aquí. Esto pasó precisamente algo parecido en la huelga feminista esta que decíamos de marzo, porque había una llamada dentro de la izquierda más radical a hacer una huelga total, es decir, a paralizar la producción que tienen las mujeres, que no es la de conducir camiones, la de. Bueno, mientras Pelayo recupera su internet, Guerrilla ya encontró el artículo. Lee lo que te lo que tengas que leer, señor. Bien, yo lo había resumido en varios puntos y, por ejemplo, es verdad que el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y que hubo manifestaciones en todo el planeta, pero lo de la huelga fue solo en España. O sea, la gente nos discutía y decía, no, no, ha sido en todo el mundo. Si tú ponías en Google Feminist Strike, todo lo que había en medios internacionales era de España, porque la huelga feminista solo se había dado en España. La huelga la había convocado una ONG un año anterior, pero en poco tiempo lo que hablabas del capitalismo, de cómo lo adopta todo, lo devora todo, lo aprovecha todo, enseguida las centrales sindicales, las facultades universitarias, incluso en empresas y tal, estaban diciendo que bueno, que sí, que era normal, que la huelga, que había que apoyarla. Se dijo que no se iba a despedir a nadie, que una gran empresa siempre puede decir, pues te quito el sueldo, pues de ese día, pues no te pago, o por lo que sea. Bueno, pues lo facilitaron todo, desde el sector público hasta el privado, todo. Y bueno, pues al día siguiente todos los medios de comunicación aparecieron con las portadas hablando del tema, diciendo que se pedía igualdad. Y el seguimiento decían que iba a ser muy poco, pero bueno, es que ¿En qué se puede notar una huelga feminista? Pues mira, ni va a dejar de haber policía, ni bomberos, ni taxistas, ni conductores de trenes, ni zapateros, ni fontaneros, ni jardineros, ni barrenderos, ni nada. Entonces, realmente se podría haber aprovechado si hubiera algún partido de derecha serio con una postura antifeminista clara. Podrían haber dicho, no se ha notado nada, pero claro, sería decirle a las mujeres, sus puestos de trabajo son superfluos, porque, aunque no lo sean, ¿no? Son de productividad más baja, son de conflictividad más baja, de riesgo más bajo y de rentabilidad más baja. Entonces, bueno. Luego decían que eso, que como la huelga había sido un fracaso, pues no pasa nada, que no importaba. Decían que si triunfa, yo sabía que iban a decir que las mujeres eran las mejores. Y si fracasaba, la culpa era del patriarcado. Así que había división de opiniones, pero todas valían, todas eran válidas, ¿no? Una cosa y la contraria eran válidas. Y luego nada, también reseñé lo que he dicho antes, que es mentira que la feminismo sea cosa de brujas con 10 gatos en casa y el palo de escoba metido por el culo o que son cuatro histéricas y tal. No. Lo puse ahí, digo, está llenísimo de adolescentes universitarias, guapas, altas, bien vestidas, bien peinadas y limpias, que es una cosa que se suele hablar de las feministas, ¿no? Como que si son gente de esta de izquierda, con peinado rastafari y tal. No, para nada. O sea, no es así, ¿no? Y bueno, pues también decían que el feminismo es como un tema de posing, ¿no? De postureo. Pero no, qué va. O sea, si quitásemos mañana la cantidad de cuotas y de historias que tienen las mujeres, pues veríamos cómo no es nada de postureo, es realidad. Y bueno, en general, yo decía al final que ha habido un cambio de paradigma, que el imperativo femenino ni se controla ni se contenta. O se domina, o se le domina, o no domina. Y para Caos. empezar a luchar contra eso, primero hay que aceptar lo que había pasado y no creernos que las cosas seguían igual y que ya era el momento de decir, señores, esto es lo que ha pasado ayer en las calles, dejen de autoengañarse. Entonces, eso es lo que veía yo. ¿Qué pasa? Que ha sido el mismo año que también ha empezado a surgir, pues lo que te decía, eso de unas simples adolescentes que se atreven a grabar un vídeo y difundirlo al mundo, en el que dicen, pues no somos como las que salen a la calle. Y nos gusta no ser así, nos gusta ser como somos. Y eso puede, creo que puede anticipar eso, que la cosa cambie, o sea, un movimiento pendular en sentido contrario. Eso es lo que pienso yo, visto con la perspectiva de que ha pasado casi un año de aquello y de que han pasado más cosas después. Pero fíjate que sería problemático si siguiera en manos de las mujeres, porque entonces el problema de fondo no ha cambiado y simplemente lo que ha cambiado es el capricho temporal de la mujer como tal. Acabas de ver el vaso medio vacío, porque y tienes no, tienes toda la razón. No se puede quedar esto en manos de ellas, por lo menos en exclusiva en manos de ellas. Correcto. Y es algo que está pasando en bastante sitios, ¿no? Por ejemplo, en Alemania todo el movimiento del derecho ultraderecha está movido por mujeres. Antes era Frauke Petri, ahora no me acuerdo cómo se llama la que tiene Alternativa por Alemania. En Francia está Marine Le Pen. Y hay más. Entonces sí que puede ser que como he dicho, o sea, el feminismo hoy en día es transversal, de verdad. Es todas las clases sociales, es todas las edades, es todas las profesiones. Y sí. Es momento de eso, de que los hombres digan, ¿qué estamos haciendo nosotros? Yo creo que sí. Yo acotaría que en el primer mundo, aquí no es así, aquí eso es un juego de gente de clase media para arriba, clase media alta para arriba. E incluso te diría que las muchachas de clase media, por lo menos aquí el feminismo es una cosa no tan histérico como ya, por lo menos en Perú, parece que en Argentina y en Chile sí son más parecidas a lo que tienen allá. Aquí es más como, Ese feminismo sí, como por defecto de, ay sí, las mujeres son chéveres y ay sí, trabajamos, o sea, no, tenemos hijos cuando querramos y los hombres no, pero no es necesariamente militante, ¿no? Por supuesto, o sea, aquí todavía existe, aquí, o sea, si Pelayo, por ejemplo, dijo que siente que ya llegaron al cenit y allá van bajando, acá estamos bien lejos del cenit y lo que se apreciaría cada año es que, digamos, va creciendo de alguna manera, no tan rápido, pero sí cada vez más histérico, voy a usar esa palabra. Pero por ejemplo, yo todavía puedo hacer bromas en el trabajo de que yo no lavo el contenedor en el que llevo mi comida al trabajo, pues no lo lavo en el trabajo porque tengo esposa. Puedo hacer ese tipo de chiste, de no lavo mi ropa porque tengo esposa. Ese tipo de cosas es. Aquí ese comentario, perdón por la interrupción, pero no tengo que decirlo. Aquí ese comentario, si no es entre tu grupo de amigos de máxima y absoluta confianza, puede ser una muerte social, ¿eh? Lo digo en No, no. serio. Yo aquí lo digo enfrente de la gente de mi grupo, o sea, no son mis colegas, no son y no son todos hombres, lo digo enfrente de las mujeres también, que de hecho fue una mujer que al principio me lo dijo, ¿no? Como, "Oye, tú no lavas tu tupper", así se llama. Y le digo, "No, ¿para qué? Si yo tengo esposa." Y nada, me dicen machista, no sé qué cosa, pero hasta ahí queda, pues no hay mayor repercusión. Y yo digo que soy un patriarca y no sé qué cosa, y que leí el patriarcado, etcétera, etcétera, y ya. Y aquí también, por ejemplo, mucha burla a la misa esta española, o sea, es normal todavía, ¿no? Pero por supuesto, a nivel de política de la empresa, sí, toda la solidaridad y no sé qué cosa, y la tolerancia. Entonces, es una cuestión de aquí todavía sí está lo de la clase social. Aquí sí, es así. Aquí no es transversal. Pero bueno, hablando de, digamos, esta de AFD y todo eso, no vamos a hablar de Vox. Pues por supuesto, y yo creo que el primero que tiene que hablar de Vox sería Pelayo, porque fue en disidencia el último que escribió sobre el tema, porque escribimos varios y él fue el último, así que yo le dejo el honor de empezar con ello y ya si luego pues veo que puedo meter ahí algo aprovechando que no soy yo quien abrió camino, pues lo hago. No sé, Pelayo, ¿te atreves con Vox tú primero? Bueno, yo creo que ya lo dije antes, más o menos, en resumen. Vox es el síntoma de algo que se estaba fraguando durante ya unos años, pero que en este 2018. ¿Qué pasó? Vamos, Pelayo. Estoy aquí, estoy aquí. Ya. Os contaba de Vox y os contaba que para mí no es más que un síntoma de esa reacción social que poco a poco ha ido calando. No. Bueno, Bueno, guerrilla. Vox es un partido que tiene un mal inicio. Bien, Vox sale del Partido Popular. Vox es una creación de una gente descontenta del Partido Popular porque piensan que están perdiendo su esencia. Esto es virar desde el centro derecha hasta el centro del centro o algo así. O sea, la motivación no es del todo mala porque dicen, bueno, pues son gente que ve que su partido va a peor. Está bien que se vayan. Y es verdad que son gente que dentro del Partido Popular lo más probable es que tuviera más chance de éxito que la que podían tener montando un partido nuevo. Entonces, dan un poco unos cuantos bandazos, no tienen un rumbo firme, no tienen una cosa clara. Desde fuera les veíamos como pensando, bueno, ahora mismo que en Europa se está moviendo todo el tema por el Brexit, veíamos a Nigel Farage en el Parlamento Europeo, veíamos a el movimiento Cinque Stelle en Italia, el Front Nacional en Francia, la Alternativa por Alemania, y pensábamos, ¿cómo es que esta gente no dice, pues mira, yo voy a hacer un poco lo que veo en Europa, porque en España esto no tiene equivalencia, ¿no? Y el caso es que en España quizá si se hubiera declarado Vox como un partido parecido, ¿no?, a estos, no hubiera tenido ningún éxito. Tampoco lo tuvo queriendo ser un partido popular más partido popular que el Partido Popular. Porque, bueno, para votar a un supuesto partido popular de verdad, pues ya tienes el Partido Popular de verdad. Con lo cual, estuvieron unos buenos años que no conseguían nada. Pero el pueblo español es muy paciente y es capaz de no alterarse porque vengan inmigrantes, porque haya feminismo, porque quieran sacar a Franco del Valle de los Caídos, pero hay una cosa que en España sí que mueve a la gente y fue el tema de Cataluña. Entonces, el 1 de octubre de 2017, los independentistas catalanes cometieron su peor error de cálculo, que fue posibilitar que Vox llegara a hacer algo. Porque Vox hizo una cosa inteligente: al no estar representados en ninguna institución, lo que hicieron fue ir por la vía judicial. Entonces demandaron a los independentistas, a los líderes independentistas y tal, diciendo que, bueno, pues que estaban promoviendo la rebelión abierta contra el Estado y tal, y que eso se podía parar en los tribunales, se tenía que mandar a la policía, y bueno, pues que se podía ir, pues simplemente por la vía penal y judicial, que no había que hacer grandes aspavientos políticos y tal. Y de repente, pues el gran público español conoció a Vox y empezó a conocer a su secretario general, que es Ortega Smith, a su candidato a la presidencia, que sería Santiago Abascal, empezó a conocer a más gente como es Rocío Monasterio. Bueno, pues de repente era como que, anda, mira, esto no es simplemente una cosa montada por cuatro tipos, sino que es un partido que va en serio y parece que hacen las cosas bien. Y poco a poco pues se vio viendo como una alternativa ante la inactividad del Partido Popular y la directa implicación o tolerancia del Partido Socialista, de Podemos y tal, pues Vox se vio como algo, pues mira, son distintos o son los únicos que están hablando con firmeza. Y ya de paso, pues mira, dicen que la ideología de género no es buena, o dicen que hay que proteger la religión católica, o dicen que hay que proteger las tradiciones españolas como son las corridas de toros, la cacería, la pesca, el campo en general, pues tampoco me molesta, ¿no? O sea, gente que lo que más le molestaba era la Cataluña, pues también pensaba, oye, pues a lo mejor hay demasiados inmigrantes, o a lo mejor la ideología de género ha ido demasiado lejos. Y poco a poco la gente se desacomplejó y empezó a pensar que no solo el tema catalán era un problema, ¿no? Y bueno, pues Oye, Vox perdón. planteó un órdago, que es una jugada de un juego que existe en España de baraja que se llama el mus, un órdago a la grande. Eso es cuando te la juegas toda, ¿no? Y Vox lo que hizo fue plantear un congreso y una convocatoria en la Plaza de Toros de Vistalegre de Madrid, que es donde Podemos no había podido en su mejor momento llenar 2 años antes, 2016 o 2015, 2, 3 años antes. Bueno, pues ellos llenaron. Y las entradas se acabaron en cuestión de minutos y metieron miles de personas. Entonces, ahí fue cuando esta gente dijo, aquí hay algo porque la gente viene con banderas de España, porque la gente no está dispuesta a irse a otro lado, la gente nos ve como los únicos que estamos plantando cara en ciertas cosas, y ellos son contrarios a lo que se llama el Estado de las Autonomías, porque España está dividida en 17 regiones autónomas que tienen muchísimo autogobierno, incluso policías propias. Y esta gente está en contra, está a favor de recentralizar competencias. Y bueno, pues dijeron, pues ya que está la gente con nosotros, vamos a probar a presentarnos en Andalucía. Y llegaron las elecciones en Andalucía en diciembre y les daban las encuestas más optimistas un diputado por Andalucía. y sacaron 12. Entonces ya cundió el pánico, ¿no? Llega el fascismo, llega la ultraderecha, su candidato en Andalucía es un juez que se inhabilitó por la ideología de género, porque es un hombre que era un juez de familia y cambió el régimen de visitas de un hijo de padres divorciados y se lo dejó al padre un día más o 2 días más porque el niño quería salir en una procesión de Semana Santa con su padre. Bueno, pues por eso le inhabilitaron 10 años. Entonces el hombre ha estado 10 años trabajando como abogado de familia, escribiendo libros, dando conferencias en contra de la ideología de género. Y en cuanto la gente esta de Vox le dijo si quería ser su candidato, el hombre no lo dudó y dijo que sí. Entonces, en esas estamos, que, bueno, pues yo creo que Pelayo es el que mejor lo tenía sintetizado, lo que supone Vox en realidad, ¿no? Pues yo me he limitado a dar datos, pero la síntesis de Pelayo creo que es bastante mejor. Ya, ¿ya estás con nosotros de nuevo? Estoy vivo a ratos, me siento como Ya. Lázaro, pero varias veces. Bueno, a ver si esta vez podemos obtener tu idea sobre lo que ibas a decir de Vox. Bueno, y poco que añadir a lo dicho por guerrilla. Lo que estaba yo diciendo es que no es más que el síntoma de un movimiento contra todo lo que hemos estado viviendo los últimos años y al no haber ningún político que en ningún momento representara ni lo más mínimo esa protesta, pues al final los de Vox, en cierta medida, autoimponiéndoselo, es decir, que se les nota que es un discurso un tanto ajeno a ellos, es decir, que asumen una serie de ideas que en principio no son las suyas, pero al final, pues esto es como un mercado y hay una serie de ideas que venden y el primero que las coja y las venda, pues se queda con ellas. Y ahora mismo pues tenemos lo que muchos se temían y que llegó ya. ¿Qué es exactamente Vox? Pues es eso, es el ejemplo de lo harta que está gran parte de la sociedad española con todo lo que hemos estado hablando a lo largo del programa. Feminismos, nuevas ideologías de género y un largo etcétera, ¿no? ¿Qué piensan ustedes que significa lo de la victoria? Llamémoslo la victoria parcial, no, pero, o sea, porque no fue una victoria absoluta, no fue que ganaron el Parlamento, pero fue una victoria de que entraron, abrieron la puerta y entraron. Pero, ¿cómo lo interpretan ustedes de esto? ¿Es el colapso del PSOE? ¿Qué cosa? ¿Qué diagnóstico darían ustedes? No, no es el colapso del PSOE, como tampoco es el colapso de ningún partido tradicional. Es decir, la clave no es esa. La clave es lo que estoy diciendo yo, que por primera vez una formación política se atreve a decir las cosas que hasta ahora nadie se había atrevido a decir, y por eso, pues pasó lo que pasó. No hay más. Bueno, yo voy un poco más allá y creo que Vox, como dice Pelayo, es síntoma, pero también, además de ser consecuencia de cosas, va a ser causa de cosas. Porque con Vox en las instituciones se acaba primero el tabú de decir en España no existe la derecha. Y es que no existía desde 1982 que uno de los hombres del franquismo, que era Blas Piñar, un orador magistral y un hombre como debe ser, ¿no? Católico, rancio español, de todo, ¿no? Bueno, héroe de la guerra civil, estuvo en el Alcázar, de todo. Pues este hombre consiguió, con todo en contra, ser diputado por Madrid en 1979, supongo que sería, porque aquella legislatura no se agotó. Y le duró hasta 1982, pero no supo capitalizar el hecho de que tenía mucha juventud a su favor. Los poderes constitucionales también hicieron contra él lo que pudieron. La Alianza Popular del momento, estaba liderada por un exministro de Franco, Manuel Fraga, decía que nada a su derecha. Bien, la Alianza Popular es lo que luego se llamó Partido Popular, es el mismo partido, se cambió de nombre. Se refundó y cambió de nombre y ya está, a finales de los 80. Entonces no querían nada a su derecha. Y consiguieron que no hubiera nada a su derecha. Y ellos mismos tuvieron una deriva hacia la izquierda durante todo este tiempo, hacia planteamientos neoconservadores, neoliberales, asumieron el feminismo como propio, asumieron el tema del matrimonio de gente del mismo sexo, en fin, de todo. Alguna vez protestaron, pero nada, nada serio, nada real, porque cuando ellos han tomado el poder, no han derogado ni una sola ley progresista del Partido Socialista ni de nadie. Con lo cual, pues bueno, son los colaboradores necesarios que dan la apariencia de pluralidad en un régimen de partidos. Entonces, el hecho de que Vox entre, pues supone eso. Primero la ruptura de un tabú, luego supone la ruptura del muro de silencio, porque en el Congreso español y en las instituciones españolas hay debates que están ausentes. Por ejemplo, si se habla de inmigración, se habla de a ver quién está dispuesto a quedarse con más inmigrantes. Si se habla de feminismo, es a ver quién está dispuesto a dar más cosas a las mujeres. Pedro Sánchez, aunque ustedes desde América no sé cómo lo vean, pero era peor cuando estaba en la oposición que ahora en el poder. Y ahora en el poder es loquísimo lo que hace. Bueno, pues cuando estaba en la oposición, llegó a proponer hacer funerales de Estado por las víctimas de la violencia machista. O sea, así de loco el asunto. No sabía eso. Y bueno, pues entonces eso, hay debates silenciados, debates ausentes, temas que no existen, que no se discuten, y la mejor forma de que algo parezca que no es un problema, pues es no hablar del tema, ¿no? Porque si hablas del tema ya estás reconociendo que pasa algo. Y claro, con Vox se acaba eso. Porque ayer mismo el jefe de Vox llamó al jefe de Ciudadanos Pequeño Macron, ¿no? Petit Macron le ha llamado. Les ha llamado masones, le ha hablado de Soros, ha hablado del tema de eso, de la inmigración masiva, de la ideología de género. Son cosas que no van a esconder porque saben que es lo que les ha llevado al poder. No digo que no se suavicen, no lo sé. Porque, bueno, al final la política, por desgracia, es aquello que dicen que es el arte de lo posible y se cae en el posibilismo. Pero, como digo, primero se rompe el tabú, segundo se rompe el muro de silencio, tercero, esto pone en marcha el hecho de que la gente se atreva. Los españoles somos un pueblo hiperbólico, que tendemos a la nada, oscilamos entre la nada y el todo. Yo mismo soy así como persona, así que estoy en la misma sintonía que el país, ¿no? Y veo eso, veo que va a desencadenar muchas cosas, que ahora mismo Vox bate récords en militancia, tiene más militantes Vox que partidos que están bien representados en el Congreso de los Diputados y en el Senado, tiene más seguidores en Instagram, Santiago Abascal que no sé si que cualquier otro candidato de los demás partidos. Es un partido que no repele a la juventud, más bien al contrario. Siempre que junta gente, se ve gente pues con buena apariencia, pero no deliberado, como pasa en Ciudadanos, ¿no? Que es lo que decía antes, que parecen de la industria farmacéutica de la sección de ventas, sino gente que es así y gente a la que Vox atrae. Entonces, esa gente va a abrir debates, va a empezar a mover cosas. Y es un partido que, por supuesto, por puro oportunismo, acabará entrando gente de todo tipo. Pero lo bueno es que esta vez no solo va a entrar gente oportunista, sino gente de los nuestros también. De hecho, ahora mismo hay gente de los nuestros dentro de Vox. Y no son pocos. Y no sé si Pelayo conoce a alguno y puede hablar del tema, que yo creo que sí. Sí, así es. Conozco alguno, conozco alguno. Creo que es un puede ser. No, adelante, Pelayo. Sí, decía que conozco a más de uno que está en esa situación. Estoy muy de acuerdo con lo que, bueno, estoy de acuerdo con todo lo que decía Guerrilla, pero sobre todo con ese concepto del muro de silencio que se rompe. Y a partir de ahí, ese muro de silencio roto, lo único que podemos hacer es crecer. Es como, como la crisálida que estaba conteniéndose, y a partir de ahora podemos de una vez empezar a decir las cosas que hasta ahora estaban prohibidas, si no legalmente, como los pobres del Daily Stormer, si al menos son. No, si al menos que no. Bueno, volvimos a perder a Pelayo por ahora. Ya volverá y nos dirá su conclusión. Quería tratar el tema de Cataluña, de cómo eso ha avivado las cuestiones en España, cómo han visto este año. Y yo la verdad tengo como una nebulosa mental de que ya no me acuerdo si el rollo con Puigdemont fue este año o el 2017. Empezó en 2017, el 1 de octubre de 2017 era el intento, la pretensión de referéndum de independencia. Y ese año se puso, en ese momento se puso en marcha todo. Y ha sido por eso, por lo que, como digo, en España pues se ha llegado a un cenit de varias cosas. O sea, lo más obvio es lo de Cataluña. Como decía Simonov, el pescado se pudre por la cabeza y España por Cataluña. Entonces, ahí las tensiones centro-periferia en España tocaron techo ahí. A partir de ahí van a retroceder porque las periferias son más débiles que el centro y porque en las propias periferias no hay una mayoría social a favor de desconectarse del centro. Entonces, lo de Cataluña se radicaliza en el sentido de que cada vez se ven cosas más tontas, pero al mismo tiempo se minoriza. Por tanto, es un tema que lo único que puede dar ahora mismo es para titulares curiosos y poco más. De hecho, es muy probable que Vox saque algo por Barcelona. Es muy, muy probable. Porque están viendo a la gente que son quienes están dando la batalla, ¿no? Entonces, Puigdemont no va a volver. Está en Bélgica y el otro día se publicó una foto de él así con un abrigo con dos hileras de botones y estaba en Bruselas, ¿no? Y digo, mira, se debe creer Napoleón y más o menos porque la derrota en Waterloo ya la tiene porque es donde vive él, o sea que le falta la mano cruzada en el pecho y ya está. Ese tipo no va a volver a España y hay gente que quiere que vaya a la cárcel. A mí me parece que el destierro es la peor pena que me podría caer a mí. Si me dijeran no puedes volver a España, sería para mí lo peor que me podrían decir, quitando con que me mataran, ¿no? Y este hombre no puede volver a España, o sea que me vale con eso. Y entonces la situación con Cataluña está controlada. Está controlada por completo, sí, está, aquello está en remisión, en minorización permanente. El otro día fue súper divertido como en una manifestación que ellos pensaban que iban a ser multitudinaria y tal, y nada, fue un fracaso. Pues uno de los manifestantes le iba vestido con su uniforme de agente forestal, o sea, un guardabosques, ¿no? Y le decía a un policía que por qué los policías no se unían a ellos. Y el policía le decía que se quitara ahí, que le dejara hacer su trabajo. Que qué hacía ahí. Y este tipo le dice, bueno, yo es que estoy aquí para defender la república. Y el policía le dice, pero ¿de qué república estás hablando, idiota, si la república no existe? Y este policía es de la policía catalana, que se llaman Mossos de Escuadra, que el 1 de octubre de 2017 colaboraron con el tema del referéndum de independencia, ya sea por acción u omisión, o sea que las cosas han cambiado totalmente. Y Pelayo, a ver, ¿ya volviste? Pelayín está perdido en acción, está no sabemos dónde estaba. Ya volverá. ¿Qué te iba a comentar yo? O sea que no es un meme decir que Rajoy salva España. Bueno, Rajoy es que no ha hecho nada, por desgracia, porque Rajoy podría haberlo evitado. O sea, lo que ha hecho es provocar una situación que podría haber sido de otra manera. O sea, imagínate, Sí, yo estoy hablando ahora todo el rato de Vox. Quizás soy muy pesado con ello, pero me parece la noticia del año y del siglo en España. Sin lo de Cataluña, Vox no existiría. Si Rajoy hubiera abortado el tema de Cataluña, Vox no existiría. Así de claro. Si el 1 de octubre Rajoy hubiera impedido que hubiera algo, pues no estaríamos hablando de esto. Y sobre todo, más que Rajoy, yo a quien vi peor fue al rey de España. Porque el rey de España tendría que haber dicho, saltándose todo protocolo y toda ordenanza, un poco antes del referéndum, decir, yo voy a estar en Barcelona el día 1 de octubre. Es mi misión. Se supone yo soy el rey de España, soy el garante de la unidad de la patria, porque soy el representante de la corona, etc. Yo no puedo estar en Madrid el día 1 de octubre. Y yo si soy el rey, hubiera ido allí. Y hubiera convocado, no sé, un meeting o lo que sea en la propia Plaza de Cataluña. Hubiera desactivado por completo el referéndum. Hubiera movilizado todas las masas a favor de España, que son la mayoría de la gente de Cataluña. Hubiera hecho que llegase gente de fuera de Cataluña. Y hubiera dado un buen palo encima de la mesa diciendo, yo soy el rey y me muevo poco, como en el ajedrez, pero me muevo donde yo quiera, aunque sea lento. Y soy la pieza que más vale del tablero. Yo lo hubiera hecho así, pero bueno, no soy el rey. A ver, vamos a hacer otra prueba. Pelayo, ¿estás aquí? Estoy, nunca me marché. Nunca te marchaste. Pero siéntete libre de interrumpir, hombre, que luego no sabemos Me si te desconectaste o es que me echan, me echan, me echan. No, posiblemente Soros esté al tanto de esta conversación y por lo tanto esté poniendo toda la carne en el asador para impedirla. Claro. Yo no estoy diciendo que sea una conspiración, pero es una conspiración. Es una Pero conspiración de... bueno, al margen de eso, es que no tengo nada que disentir respecto a lo que dice Guerrilla. Y lo que comentabais antes de que hay gente de los nuestros, entiéndase de los nuestros en un sentido muy amplio, que está metiéndose en Vox como si fuera un altavoz para que sus ideas sean escuchadas, es cierto y conozco a muchas personas que están en ese sentido. Y es lógico. Hasta este momento podemos considerar a Vox como mínimo un buen caballo de Troya en el que irrumpir en el sistema, en el campo de las ideas. Luego, lo que sea a partir de aquí, no sabemos en qué dirección irá, pero yo tengo una convicción de que va a ser a mejor. No puede ser de otra manera. Y de Cataluña, ¿qué te queda? Bueno, de Cataluña a mí me parece un tema. Es que cuando se ve desde fuera, y por ejemplo desde Hispanoamérica, por la cercanía cultural, puede quizá percibirse, y también por la cercanía cultural, por la enorme cantidad de expatriados que hay en Barcelona, ¿no? De hispanoamericanos. Puede percibirse muy a flor de piel, puede creerse que España está al borde de un conflicto civil por culpa de esto. Mucha gente en el extranjero me habla en esos términos, abriéndome conversaciones por redes sociales, preocupados de lo que pueda ocurrir. Nada más lejos de la realidad. Todo lo que hay es una inmensa orquestación, cogiendo cuatro hechos aislados que no van a ningún sitio, y baste el dato de que hasta este momento, y tocamos madera para que siga así, no ha habido ni un muerto. En las protestas de los chalecos amarillos en Francia, vividas este mes, que duraron unos 15 días o 20, hubo 6 o 7 muertos, ¿eh? Para que se vea la diferencia. Esto de Cataluña, pues como digo, es una performance, una actuación que, bueno, sí genera mucho debate público, pero no va más allá de eso, y puedo asegurar que no va a ir a ningún sitio. Tenedlo muy claro. Va a haber mucho lloriquear, mucho rechinar de dientes, pero no va a llegar a ningún sitio, estoy convencido de ello. Porque es una de esas cosas que no interesan al sistema. O sea, lo de Cataluña es un desparrame emocional tan grande, pero que no hay ningún interés. Por lo menos yo no veo que haya ningún interés económico en que a día de hoy se pueda producir una secesión dentro del territorio español. Y por supuesto, las no tienen la fuerza suficiente para imponerlo, no va a pasar. Pues a mí lo de Cataluña, toda esta crisis y demás, me quitó el etnonacionalismo, lo etnonacionalista. Creo que ya lo hablamos en su ocasión, ¿no? Pero bueno, estamos hablando un poquito del año y a mí se me mezcla un poco el final del 2017 con el 2018. Y me di cuenta que ahí al ver gente como Greg Johnson y toda esta gente, todos estos gringos, defendiendo eso, lo de Cataluña y lo de la autonomía, y me di cuenta como que nada, esto como que no va. Y bueno, eso por lo menos como una reflexión personal me queda a mí, ¿no? Y ahí me volví imperialista, Me acuerdo que nos respaldó Richard Spencer. Richard Spencer, sí. Y David Duke, sí. David Duke ha felicitado a Vox. No sé si lo sabes. No sabía, pero tampoco me sorprende. Qué bien. Presentaron a Vox como ese partido que es felicitado por antiguos jefes del Ku Klux Klan. En lugar de decir por antiguos congresistas demócratas por Luisiana. Que David Duke, al fin y al cabo, las dos cosas, ¿no? Así es. Pero bueno, sabes que sí. Es obvio que ibas a usar una y no la otra, ¿no? Pero bueno, así son los medios. ¿Qué otra cosa? A ver, ¿qué otra cosa? Bueno, hemos hablado casi todo de España, de América. ¿Qué percepción hay allá de América? ¿Qué es lo que se dice de aquí? ¿O están demasiado inmiscuidos en sus propios problemas? La noticia del año, Brasil, sin duda. Claro. ¿Qué se dice allá en Brasil de nuestro amigo evangélico Bolsonaro? Lo han intentado presentar como una especie de mezcla entre Trump y Duterte, por así decirlo. Y quizá tenga cosas de los dos. Sí, bueno, de Hitler podemos estar con, ¿cómo se dice esto? Con eso podemos contar siempre que algo de Hitler va a salir, ¿no? Y bueno, pues se ha hablado mucho de él, de ay, es un homófobo, es no sé qué, es tal. Los mismos medios de izquierda se tuvieron que rendir al hecho de que buena parte de sus votantes no eran blancos, porque lo intentaban presentar como una especie de genocida de negros. Y entonces ellos mismos dijeron, la verdad que parece increíble que tantas mujeres y tantas minorías, que en Brasil son mayoría, pero bueno, voten a Bolsonaro. Y bueno, pues lo tienen por una especie de militarista, no sé qué. No gusta tampoco a muchos de los nuestros, por así decirlo, porque dicen que es sionista y evangelista y no sé qué historias más. Pero es que Brasil, ¿a quién quieres poner? O sea, Brasil es un estado tamaño continente con una población gigantesca y con bondades y buenas palabras, pues aquello no se puede gobernar, no sé. Y bueno, pues luego ha hecho bastante gracia algunos de sus comentarios y creo que incluso no han podido evitar que el tipo caiga bien, instintivamente, que es un poco como lo que pasa con otra gente como Trump, que incluso gente no ideologizada dice, pues a mí me cae bien. O es como se suele decir en España, es el puto amo. Pues Bolsonaro un poco transmite esa sensación. La entrevista que tuvo con esta Ellen Page es hilarante. La cara de ella de no puedo creer que alguien me esté diciendo esto, ¿no? Y luego me imagino ella ver las noticias de que... Sí saben de lo que estoy hablando, ¿no? Yo sí. Ya, Pelayo, ¿sabes de lo que estoy hablando? La entrevista que Ellen Page, esta actriz lesbiana gringa, le hizo a Bolsonaro. Pues si te soy sincero, no tenía ni idea de que me había hecho una entrevista, ¿eh? Sí, le hizo una entrevista en inglés y esta actriz es lesbiana y la verdad no sé mayor, solo sé el meme, no sé el contexto real de por qué Ellen Page estaba en Brasil, por qué decidió entrevistar a Bolsonaro, no sé nada de eso, simplemente sé que le preguntaba cosas como, a usted lo acusan de homofóbico, no sé qué cosa, y Bolsonaro así, como que no, yo no soy homofóbico, ¿no? Pero esta cuestión de que los homosexuales adopten niños y se casen y demás, eso simplemente no puede ser y tal, pero del resto, hagan lo que ustedes quieran en su casa, ¿no? A una lesbiana gringa, ¿no? Que está acostumbrada a que digamos, detienen la alfombra roja, porque no solamente era lesbiana, sino es una actriz, ¿no? De Hollywood. Y bueno, nada, Bolsonaro con su actitud así tan de no sé, me suda las pelotas, yo simplemente te digo lo que pienso, y ya está. Y la cuestión esta que dice Guerrilla de lo de Brasil, Brasil es muy importante en Hispanoamérica, en América, porque es también, como dices, un continente y su influencia es bastante grande en el mundo hispano también. De hecho, el Foro de Sao Paulo, toda esta cuestión, toda la central socialista, todo queda allá en Brasil. Y entonces el hecho de que hayan dado este golpe en la mesa con Bolsonaro, que sí es sionista y sí es evangélico y todo esto, pero carajo, o sea, una cosa a la vez, pues no se puede llegar así con el gobernante sí preferido de uno, platónico, perfecto, de una, ¿no? Pero es una reacción, es un paso en la dirección correcta. Pues muy bien, y yo espero que de alguna manera logre debilitar aún más al Foro de Sao Paulo, que Venezuela, por su mal ejemplo, ha dado, o sea, de cierta manera Venezuela ha servido como sacrificio para ir en contra de estas ideologías que se están dando, ¿no? Porque Venezuela sí le ha ido tan mal y es tan mal ejemplo, y la emigración venezolana ha sido tal en el resto del continente que ha servido como de inmunización, ¿no? Porque, oye, por ejemplo, aquí en Perú, ¿no? Que Perú es un centro de acopio de venezolanos más grande. Hay cientos de miles de venezolanos, creo, aquí en Perú ahora. Lo primero que te dice un venezolano es lo mal que está Venezuela, lo terrible que ha estado, lo mal que es la crisis, lo terrible que es Maduro. Y no hay campaña mediática que te aguante eso, ¿no? Que tu taxista, toda esta gente que son personas de verdad, ¿no? Son simples civiles, lo que te están diciendo cada rato es que qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Y de cierta manera eso ha debilitado los movimientos estos socialistas aquí en América, que nosotros todavía estamos luchando con males un poco más materiales, económicos, que los que tienen ustedes allá, ¿no? Que es toda esta cuestión del progresismo y el transgenerismo. Aquí tenemos todo eso también, ¿no? Aquí está Soros, aquí está Open Society, aquí está Planned Parenthood. Aquí está hasta el Partido Republicano apoyando a los evangélicos, que están dándose como la contrapartida, ¿no? Con mis hijos no te metas, todo eso. Todo eso está aquí. Pero la lucha, la crisis latinoamericana sigue siendo el desgobierno en general. Está como feudal, ¿eh? Tenemos entre el gobierno central oficial, o sea que todo lo que de cierta manera, todo lo que no debe estar centralizado está centralizado, y todo lo que debería estar centralizado no lo está de manera correcta. Entonces tienes que los países latinoamericanos, hispanoamericanos, están al mismo tiempo, tienen superpoblación, sobrepoblación, y están subpoblados. La super sobrepoblación es en las ciudades, porque Chile, Perú, todos los países, Chile, Perú, Caracas, México, Argentina, Caracas, Venezuela, Argentina, casi todo el mundo se concentra en la ciudad capital. Todo está centralizado ahí, porque nadie se ha dado el trabajo de, digamos, desarrollar las provincias. Entonces, tenemos países enormes como Perú, como Argentina, como Colombia, incluso Venezuela, que tienen, sabes, Perú es enorme y tiene apenas 30 millones de habitantes, pero la mitad vive en Lima. Entonces tenemos esos problemas. Nada de eso ha cambiado en América Hispana. Tenemos unos problemas que son relativamente aburridos comparados con lo que se está viviendo allá. Son más de gobierno normal, simplemente hay que arreglarle el problema al desgobierno, la corrupción. Pero no se van a poder arreglar porque todos somos vasallos del imperio de turno, que es el imperio americano, y el imperio americano nunca ha mostrado mayor intención de organizar los estados latinoamericanos en algo coherente. Simplemente perdón, Guerrillo, ¿vas a decir algo? Sí, que ¿qué tal el imperio chino? Claro, esa es la cuestión, ¿no? O sea, preferir el imperio chino, no lo sé, no lo creo, por cómo son los chinos. Pero, o sea, estoy hablando de que en general parte del problema de Latinoamérica son los mismos problemas que llevamos arrastrando desde hace 200 años. No hay mucho que contar más allá del golpe en la mesa de Bolsonaro y que veamos, y el retroceso de México eligiendo a AMLO. Y en México con lo de López Obrador, la elección de López Obrador, que ya veremos cómo está. Mis amigos estos Poli Cavernario me comentan que el tema de las cuestiones transgénero y toda esa basofia Están sonando cada vez más duro por allá, cosa que no sorprende, pero que pasa lo mismo, ¿no? Hay como un límite, llamémoslo biológico, económico, que esas ideologías solamente pueden contagiar a cierta parte de la cúpula elitesca en Hispanoamérica y luego por las realidades esenciales de nuestra pobreza todavía funcional y demás. No resuenan con el resto de la gente, ¿sabes? Aquí en Perú, en la sierra, en los Andes, en que una mujer, una madre de familia, una matriarca, tiene que pararse en la mañana, todavía, qué sé yo, a moler maíz para hacer el pan o a pararse a trabajar, no le vas a venir con cuentos de lo de la igualdad y no sé qué cosa, ella está preocupada es por sobrevivir. De cierta manera, sí, igual aquí en Perú han habido noticias interesantes también, como que el presidente este PPK, que era un poco de ascendencia judía, y un poco culpable que se abriera tan de golpe lo que aquí llaman la ideología de género, este PPK se vio forzado a renunciar. Hay un montón de escándalos de corrupción, cosas normales del día, la gente está emocionada porque metieron presa a la hija de Fujimori. No sé qué cosa. Al final del día aquí todos los políticos son corruptos y si se están acusando de corruptos unos a otros es porque alguna facción corrupta viendo como que digamos sacar algún provecho de sacrificar a otro de los suyos, ¿no? Pero al final todos son amigos, todos son partes del mismo club. Ya, la cosa sigue. Argentina está estando en el dolor. Chile se la están dando del primer mundo, se creen del primer mundo ahorita y andan también con mariqués, pero con mariquismos, también trans, progre, lo que sea, pero ahí también hay una reacción bastante grande de la gente. De hecho, creo, no recuerdo, de nuevo, no, tengo nebulosa la mente si fue el año pasado o este año, que intentaron legalizar el aborto y un montón de doctores básicamente decían que si se legalizaba el aborto ellos renunciaban a la profesión y dejaron sus batas blancas tiradas en un parque, ¿no? Poco a poco todo va entrando ahí, Soros va entrando, pero hay como resistencia. Pero nada, nada tan interesante como lo que ha pasado en España, lo que está pasando en Europa. Nosotros llevamos una existencia un poco más calmada, con nuestros problemas un poco más del siglo pasado que del siglo XXI. Ese es mi resumen del año de América. Y si te puedo preguntar por Venezuela, o es un error preguntarle a un venezolano por Venezuela, porque dije que en América me parecía que Brasil era la noticia del año, la segunda noticia del año, que por desgracia ya no es tan noticia, sería Venezuela, ¿no? O sea, la desbandada de gente, aquello cada vez a peor. Creo que los petróleos son ya de los chinos, ¿no? El futuro del petróleo por no sé cuántos años es de chino, o ruso, o no sé dónde, y aquello solo cabe esperar que vaya peor. ¿Hay chance de que la cosa cambie? ¿Hay oposición? ¿Hay algo? ¿O no hay nada? Mira, pareciera que la cosa va a seguir igual porque, como bien dices, el apoyo, o sea, Venezuela si estuviera por su cuenta, les digo que, o sea, yo me pregunto, ¿no? Bueno, si yo fuera a Colombia y veo a Venezuela en este estado, qué sé yo invadiría Venezuela. O sea, si, pensando así como uno juega ajedrez internacional, yo digo, ¿por qué no invadir Venezuela? ¿No? Porque, o sea, si tú ves a tu vecino tan débil y que es tan riesgo para ti, que te está mandando un montón de gente, pues yo lo invado y me lo anexo, ¿no? Pero no se puede hacer eso cuando todos son estados hermanos en su vasallaje al imperio actual, ¿no? Que es el gringo. Entonces, Guerrilla, tú hablabas de cómo, no, fue Pelayo, perdón, que hablabas de cómo la respuesta de Trump ante el imperialismo chino. Hasta ahora, o sea, está muy bien, de nuevo, siempre todo tiene que ser un paso a la vez y demás, está muy bien que por lo menos Trump haya reconocido el problema este de los jueguitos económicos que hacía China. Pero en América Hispana están dejando que hagan lo que quieran, no están cuidando sus territorios. En toda justicia, Estados Unidos debería haber intervenido Venezuela o algún otro país, qué sé yo, imagínate ser Colombia y anexarte toda Venezuela porque sus militares no tienen que comer, cosa que eso es una cosa de verdad. Las guerras de hoy en día no se ganan, se ganan es con logísticas y demás. y Venezuela qué clase de logística puede tener. Pero nadie hace nada porque están ahí aguantados por el imperio chino o ruso. Yo creo que es el chino. Los rusos tendrán alguna parte de la tajada, pero creo que la gran mayoría es de China. Y igualito Perú. Perú, lo mismo, ves a los chinos irrumpiendo con sus negocios, con sus cuestiones de carros chinos, comprando puertos, que el gobierno los vende en el nombre del liberalismo económico y no sé qué cosa. Las élites, de aquí, como donas, no tienen ningún proyecto de país, no les interesa nada. Simplemente les interesa vivir cómodamente y tener dinero mientras tanto, así que ¿qué importa venderle los puertos a China? Nada de eso. Creo que la única joyita que medio protege Estados Unidos, entre comillas, digamos, del imperialismo chino y demás, es México, porque le queda cerca. Pero del resto estamos un poco. Me siento abandonado, pues, me siento abandonado. Quiero que mi potencia imperial, quisiera que mi potencia imperial me protegiera de este otro imperio chino que está viniendo, pero no hacen nada. Eso, México y Panamá son como que las que cuidan ahí más o menos. Pero del resto, Venezuela está abandonada. O sea, Venezuela no, a los gringos no le, a Trump parece que no le importa que se convierta en un satélite chino, en una colonia china. O no lo saben, lo dudo, o en serio no les importa. Mientras siga viendo aquí McDonald's y Starbucks, les da igual lo que sea. Bueno, pero es que hay que tener en cuenta hasta qué punto las élites de Estados Unidos no están tan bien compradas a su vez por China. Es que, claro, si lo ves todo como una lucha de imperios de la manera clásica, tradicional, no se entiende. Si lo ves todo como, bueno, las naciones-estados siguen existiendo, los imperios militares, políticos y económicos siguen existiendo, pero encima de eso hay una gran casta de financieros internacionales que en realidad mueven todo por el mundo como si fuera el patio de su casa. Y viendo las cosas desde esa perspectiva, a lo mejor entendemos por qué se está dejando hacer tanto a China, ¿eh? Creo que es bastante interesante lo que apunta Pelayo, efectivamente. Creo que hoy en día está claro que las élites chinas son chinas y están a favor de China. Las élites americanas, pues no sé si serán americanas, pero a favor de Estados Unidos no parece que estén. Y si quieren, como es tradición en el SOA del 8, nombramos al Oibei y al factor Happy Merchant, porque a lo mejor puede tener bastante que ver eso. Claro, mientras tengan sus negocios, estén ganando plata, ¿qué les interesa? No, lo demás es como una guindilla encima del pastel o lo que tú quieras, ¿no? Mientras ellos, ¿qué es lo que pasa aquí con las élites en Hispanoamérica? Aquí nadie tiene proyecto de nada, proyecto de país, etcétera, etcétera. O sea, les interesa estamos ganando plata, todo está bien, sí, ok, que ya está. No, no, no, que vengan a extraer los minerales, que vengan a lo que sea, pero nosotros quedamos igual. Y aunque no lo crean así, se medio avanza un poco, bien lento, muy ineficientemente, pero poco a poco se va eliminando la pobreza y tal, con mucho desperdicio, mucha corrupción, pero se va haciendo. La única desgracia es que no hay soberanía, no hay nada, simplemente la gente. Y las élites, que ahora son parte de la gente, o sea, ya ese término élite simplemente denota que tienes un poco más plata o no, más nada, están contentas simplemente con estar cómodos y ganar dinero, no hay ningún tipo de ideal mayor. Y aquí también hay mucho del problema de la juventud, de niño rata, pues, de la energía de la juventud desperdiciada en videojuegos, en cuestiones de anime. En Fortnite. En Fortnite, toda esa porquería, ¿no? El fenómeno aquí del niño rata también es muy conocido. Pero todavía también, pero no es del todo, o sea, existe, pero hay también una viralidad, una vitalidad masculina que también se nota, ¿no? Y por supuesto lo tratan de apagar hablando de lo de ni una menos, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero no, todavía no se quita. Pero, o sea, yo igual me siento cómodo aquí, no me arrepiento de haberme ido de Estados Unidos para venir para acá, siento que es un mejor lugar para crecer que allá. Y bueno, la gran pregunta que siempre tendré es, ¿me habría ido mejor yéndome a España? Solo el tiempo lo dirá, pero por ahora estamos bien. No sé qué más podríamos hablar del año, qué se les ha escapado, qué se les ocurre. Bueno, yo a modo de colofón solo quería hablar de un enfoque no tanto de la política ni de los grandes sucesos del año, sino un poco, creo que ahora ya, después de pasado este año, podemos ver un poco con perspectiva lo que ha ido aconteciendo en, digamos, el último lustro, últimos 5 años, del desarrollo de las redes sociales y del impacto profundo que tienen sobre la sociedad. Las tecnologías modernas, que se presuponía que iban a traer siempre mejoras y que iban a conectarnos más y a hacernos mejores personas, en definitiva, creo que la experiencia de ver a grupos de adolescentes con el móvil en la mano pegado como si fuera una parte integral de su cuerpo, ¿no? Celulares que dicen allí, ¿no? Con el celular en la mano todo el día. Y, por ejemplo, gente conectada permanentemente a las redes sociales y otro tipo de cosas que se ven también en la cada vez mayor brevedad de las relaciones sentimentales entre hombres y mujeres, que ya todo se reduce, si acaso, a encuentros casuales. Esto, claro, más quizá en, abro comillas, primer mundo, cierro comillas, que allí en Sudamérica. Pero creo que también por allí tiene que verse cosas parecidas, ¿no? En definitiva, una serie de Claro. fenómenos sociales que no son solo, por supuesto, causa del desarrollo tecnológico que tiene aparejado los nuevos medios de comunicación, pero creo que estos nuevos medios de comunicación están causando un daño quizá, no voy a decir irreparable para que no me regañe guerrilla, que es tan vaso medio llenista, yo soy un poco el contrapunto. No voy a decir que sea irreparable, pero que es muy difícil resolución, porque son fenómenos que están infundiendo, están penetrando nuestra psique, están haciéndonos cambiar como seres humanos. Bueno, el tema del smartphone, yo creo que es el más claro de todos. Puede decirse que hay un mundo antes del smartphone y un mundo después. Esto es algo que muchas veces hablé, por cierto, con guerrilla y en lo cual estamos de acuerdo. Y un poco ahora, en este año, podemos estar ya viendo todas las consecuencias de lo que empezó hace tan poco tiempo, ¿no? Bueno, sí, lo hemos hablado, aquí en SOA del 8 no, pero hay una receta que es la única que se puede utilizar para combatir esto, y es contra la digitalización, analogización. Es decir, volver a la calle, volver a estar haciendo cosas sin pantallas, restringir a tus hijos la exposición a móviles, tablets, ordenadores, televisiones, más contacto con la naturaleza, más contacto con animales, más contacto con otros niños, más contacto con cosas reales. Pues eso, más meter a tus hijos, a tus sobrinos, a tus pequeños en cosas que son las de siempre, en la calle. No estar sobreprotegiéndoles, porque en España, por ejemplo, se da mucho eso. Ay, los niños a la calle, no sea que les pase algo, pues a la calle, precisamente por eso a la calle. Porque si no, de repente cada casa se convierte en un cubículo en el que la gente desaparece dentro de ellas como un agujero negro cuando acaba su jornada laboral o su jornada escolar y hasta el día siguiente, ¿no? Ya hemos visto demasiadas películas y hemos leído demasiadas obras distópicas como para, no digo que no podamos impedirlo, pero sí que por lo menos no podamos ir contra ello. Entonces, es así, es cosa de los padres, es cosa de nosotros, dar siempre una alternativa, porque una alternativa no es la mejor crítica que hay a algo, es la única crítica que hay. Una alternativa a lo malo. Es la única posición crítica legítima y válida. Entonces, bueno, es difícil, pero al final son los adultos los que están más metiéndose en una delirante vida virtual en Netflix o donde sea. y están renunciando a eso, a las sensaciones reales de la naturaleza, de la calle, de las personas. Y Pero contra sí. eso, pues lo que digo, no es tan difícil pelear. Yo creo que no. Por lo menos yo cuando vengo aquí a mi casa, que en Navidades siempre intento pasarlas con la familia, pues cojo a mis sobrinos, nos vamos a jugar a la playa constantemente y se olvidan de la PlayStation. Ellos se la traen, pero si tú les das otro plan que les interese, pues al final la competitividad natural de los niños afloja. El que quieran jugar, afloja, no, aflora. Que quieran jugar, que quieran competir, que quieran hacer cosas juntos. Y eso es lo que más les gusta, lo que más les interesa. Y triunfa siempre, ¿eh? En ningún momento me han dicho, no, no, que estamos con la Play. Al final les hemos quitado la calle para darles el Fortnite. Y lo que tenemos que hacer es darles la calle otra vez. ¿Y qué pasó con el Fortnite? ¿Les vas a quitar el Fortnite? No les puedes quitar el Fortnite, pobrecitos. No, mentira. Qué broma, ¿no? Es así. Pero es una cosa que me gusta de justamente de Lima, es que veo muchos niños en la calle. Justamente por, de cierta manera, la pobreza protege. No todo el mundo tiene para estar con el último ordenador, el último celular, ni la última Play. Sobre todo que ahora que tengo entendido que no hay juegos piratas para la Play ni nada de eso, entonces aquí ya es un poquito más costoso. Y tú ves a los niños jugando fútbol y demás en la calle, corriendo, los ves en los parques. Es algo bien común. Por lo menos en las áreas de estas pitucas del buen vivir. ¿Saben lo que significa pituco, no? Me lo imagino. Para Ya. mí, pituca significa gallina, o sea que. No. Bueno, no sé el origen de la palabra, pero aquí como coloquialmente significa una persona de estas que es como así fresa, que Ah, tiene un que pijo. un pijo, no sé si Sí, esa es la expresión, pero aquí decimos pijo, sí. ya. Bueno, en las áreas que son de buen vivir, pues que no son un problema, porque el truco para entender Hispanoamérica, o el tercer mundo hispanoamericano, es que tenemos todo. Es que tenemos todos los ambientes socioeconómicos, ¿no? Aquí tú puedes vivir como si vivieras en Suiza, en un área, y luego tienes todo el continuo hasta Somalia, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, pues. A veces la parte de somalí se lleva la mayoría de la prensa, de las noticias, pero puedes vivir en Suiza, en España, en un condado pobre de qué sé yo, de Estados Unidos, una cosa, ese tipo de nivel de vida están todos, ¿no? Tú eliges de cierta manera en cuál te ubicas, pero en las zonas en las que son un primer mundo dentro del tercer mundo, o que son decentes dentro del tercer mundo, ves a los niños jugar en la calle y demás, y hasta diría que las zonas pobres también. De hecho, podría hasta verse más, porque recuerdo una vez pasando por ahí, veía a los niños jugando voleibol con una pelota nada buena, ¿no? Pero en la calle ahí jugando voleibol, normal. La pobreza, de cierta manera, es una protección todavía, no es el gran virtuosismo de la gente de aquí, sino la pobreza lo que nos ha protegido. Eso es una cosa que siempre diré, para que no piensen. Y es que yo digo que aquí somos santos y por eso no nos afecta, ¿no? Es la pobreza, de cierta manera. Los Y. inmigrantes en España, perdona que te interrumpa, Tercio, Ajá. los hijos de los inmigrantes juegan en la calle en España. Ah, sí. Sí, Todavía lo tienen. sus padres les dicen a la calle y ya está. Claro. Cuando mis sobrinos van a jugar al fútbol a la cancha, bueno, Canarias está un poco, no digo que sea segundo mundo, pero tenemos costumbres que no son del primer mundo. Y cuando mis sobrinos van a jugar aquí a la cancha, es verdad que la mayoría de los niños son de aquí y luego también hay inmigrantes. Si tú vas por Madrid a una cancha de fútbol o baloncesto, lo que sea, españoles hay muy pocos. Aquí hay bastantes más. Entonces, no sé si por el clima, por el modo de vida, pero aquí la gente todavía tiene la costumbre de decirle a los niños que salgan a la calle. Sí, aquí se ve bastante. Es una de las cosas que me gusta de estar aquí. Pero bueno, se me ocurre una última cosa que podemos hablar antes de concluir, que es todos estos escándalos de pederastia en la iglesia, que son nuevos, pero a la vez no son nuevos. Pareciera que por fin están exponiendo toda esta gente. O sea, porque siempre se habla de pedófilos, ¿no? Del problema de la pedofilia, pero pareciera que en verdad es un problema esto de curas homosexuales, ¿no? Que abusan es de niños de pubertos, pues de niños de 13 años, una cosa así, que no es exactamente pedofilia. Pero los medios que del resto te promueven a cualquier tipo de perversiones sexuales y te defienden pedófilos en sus páginas. ¿O ustedes llegaron a ver el video de este niño, el que es un drag queen, el niño de 11 años que es un drag queen? Están conscientes de él, ¿no? ¿Saben de quién habló? Sí, fue en España, o sea que sí. No, fue en España, ¿no? O en Gringolandia fue. Desmond is Amazing, un niño drag. Bueno, aquí tenemos uno en Jerez también, es que yo Ah, estaba también. confundido. Sí, no sé si tiene 10 años también, sí. Bueno, los mismos medios que te pavonean eso, te condenan las actividades sexuales de los curas y demás, ¿no? Cosa que a mí me parece bien que se exponga todo eso para ver si se limpia, pero bien curioso lo que está pasando en la iglesia también. Hay como una pequeña guerra civil entre los marxistas en el seminario y el ala un poco más tradicional. Yo pienso, y lo voy a decir pronto y luego se lo dejo a Pelayo que sabe más del tema, creo que la Iglesia Católica en general tiene una relación con todo el tema de la sexualidad que no, para mí no es el correcto y el celibato tendría que ser derogado. Ya sé que no evitaría, porque dice, bueno, ¿y qué pasa? Que los pedófilos se van a casar y van a tener hijos y tal. No, pero creo que atraería a un tipo de gente diferente y no sería un refugio de gente extraña que busque en la iglesia una virtud que no tiene. Y no hablo de abolir el celibato por completo, sino yo he mirado más o menos cómo funciona la Iglesia Católica Oriental y la Iglesia Ortodoxa y bueno, el bajo clero puede casarse, puede tener familia y el alto clero, o sea, si quiere ser obispo, si quiere ser algo. Ya ahí te tienes que dedicar en cuerpo y alma a la iglesia. Para mí esa es la solución que debería adoptar la iglesia, pero bueno, yo tampoco creo que soy quien para decir hagan esto o hagan lo otro. A ver, Pelayo. Bueno, no se trata de decir hagan esto o hagan lo otro. Se supone de ver la realidad tal cual es y que hay unos problemas muy serios en la iglesia que ya va más allá de ser una serie de casos aislados o de manzanas podridas, como decía cierto analista. Y yo lo digo como católico, como creyente en la iglesia, no tanto en los curas, y bueno, episodios como estos, pues demuestran vamos a ver, abusos va a haber siempre, eso es inevitable en nuestro mundo. En el mundo celestial no, pero en este sí. Y es inevitable que se produzcan situaciones, pero esto ya está llegando a un extremo en cuanto a la cantidad de estos abusos que nos indican que hay un problema. Sí, hay un problema en la relación de la Iglesia con la sexualidad humana. El tema del celibato tuvo sentido en su momento, hoy quizá deje de tenerlo tanto. Y yo no estoy diciendo tampoco qué es lo que tiene que hacer la iglesia, pero considero que quizá podría ser un buen paso, sí, sin duda, podría ser un buen paso, quizá. Bueno, vamos a ver reflexiones finales mientras llega Pelayo. Comience usted, doctor Guerrilla. Bueno, gracias por lo de doctor, que no lo soy, pero bueno. vale, sí, 2018 creo que no se entiende sin 2015. En ningún año se entiende sin los anteriores, pero creo que fue 2015 el que empezó a virar la marea hacia el otro lado. En 2015 apareció Trump, empieza la campaña contra el Brexit, Merkel se equivoca con el tema de dejar entrar refugiados, o más bien exigir que entren. En 2016 el Brexit se sale, o sea, tiene éxito, Trump es elegido. En Austria tienen que robarle las elecciones al candidato del partido de ultraderecha, a las elecciones presidenciales. En Colombia la gente vota no perdonar a los guerrilleros de la FARC, que eso se nos olvida bastante. Se hizo campaña a favor de que sí, que bueno, que había que perdonarles. Las encuestas decían que sí, que iba a pasar, y luego no pasó. Y me alegro. 2017 fue el año en el que todas esas fuerzas que se pusieron en marcha parecía que iban a lograr más de lo que lograron. En Francia había muchas expectativas. Yo no pensaba que Marine Le Pen pudiera ganar y no ganó. Entonces 2017 se vio un poco como un fracaso. Pero 2018 constató que efectivamente esas fuerzas que se habían puesto en marcha no se quedaban en el mundo anglosajón. En Alemania, Alternativa por Alemania ha conquistado bastante terreno. En Italia, yo creo que el cambiazo ha sido enorme. No hemos hablado de Italia, pero bueno, porque no es nuestro ¿Cómo? ámbito. Pero si quieres decir algo de Italia, aprovechen. Yo creo que de Italia podrías hablar un día con Simonov, si quieres hablar de Italia en general, Ya. un programa de Italia entero. Y creo que eso, que Italia ha dado otro cambiazo. Creo que Europa Central y Oriental se mantienen. El pacto ese de global con, de la migración, hay muchos países los que esperábamos que no lo han firmado. Y bueno, pues nada de eso, que se confirma que lo que se puso en marcha no se detiene ahí. No solamente, o sea, la política por supuesto no lo es todo, la política es consecuencia de lo que es la gente. Y este año también ha sido el año en el que, como dice Pelayo, se llega al cenit de muchas cosas, del feminismo, del Me Too, del tema sexual, del tema de inmigraciones. Y este año es cuando la gente empieza, mientras se radicalizan los más progresistas, empieza a haber discordancias y empieza a haber respuestas. Yo creo que este año es el último en el que vamos a ver una hegemonía casi completa. 2017 yo creo que no hubo nada, no hubo contestación. En 2018 ya hay contestación, y hay contestación y constatación de lo que digo, que lo que se puso en marcha hace 3 años no es flor de un día, es algo que va a provocar muchas cosas y en algún momento, pues, supongo que hasta incluso conflictos nacionales e internacionales, pero bueno, es ley de vida y creo que incluso en según qué circunstancias, pues, hasta creo que no cabe otra opción. Y nada, pues que 2019 va a continuar esta tendencia. Estoy seguro de que va a ser eso. 2019 va a ser el año del atrevimiento, de que todo se dispare y que la gente que no se lo espera se va a encontrar con que de repente una inmensa minoría de sus compatriotas callaba por no, como se dice en España, por no montar el follón, ¿no? Por no armar la bronca, pero no porque no tuviera ideas, ni porque no tuviera moral, ni porque no tuviera una ética, ni porque no tuviera unos ideales, ni porque no tuviera algo por lo que pelear, sino porque no tenían quien encauzara sus voluntades, y ahora sí las tienen. Y no me refiero solamente a España, me refiero a todo. Ahí ya hay algo más. Hay alguien más, y la gente sabe que no está sola cuando va por la calle, que a lo mejor el que va por la acera de enfrente es como él, y eso ya es una diferencia muy grande. Así que este año que viene se van a, ¿cómo se dice? A radicalizar eso, los malos, y al mismo tiempo se va a acelerar todo lo bueno. Estoy seguro de que dentro de un año estaremos hablando de. Recordando este programa y diciendo, pues sí, efectivamente fue eso lo que pasó. O sea que tú crees que el 2019 será mejor entonces. Sin duda va a ser mejor y no nos podemos quedar en datos concretos, como por ejemplo en 2017, que la gente se crea las expectativas y dice, ay, ya hemos fracasado. No, no, no, no, no, no. Lo que hay que pensar es en eso que digo. Lo que se puso en marcha no se detiene. En algunos sitios no es suficiente para lograr un cambio o para virar el timón. Puede ser, pero que no se agota. Eso sigue ahí. Entonces, en 2019 estoy seguro de que eso va a ser, no voy a decir va a ser nuestro año. Yo quiero que de aquí en a que nos muramos todos dentro de muchísimo tiempo, todos sean nuestros años, pero este sin duda va a ser uno de ellos. Va a ir a más, la cosa va a ir a más y nos va a sorprender incluso a nosotros mismos en algunos aspectos. Vaya. A ver, Layo, ¿ya regresaste? Aquí estoy, pero después del repaso por arriba y por debajo que le pegó nuestro amigo Guerrilla al año 2018 y a las expectativas de 2019, pues me quedo casi huérfano para poder añadir nada, porque es que, ¿qué se puede añadir a esa genial exposición? Hay que tener cuidado con esta tendencia a esperar mucho de los años también. Yo voy a hacer un poco de contrapunto a Guerrilla. Hay que tener cuidado con esperar demasiado de un año, como el que espera demasiado de, no sé, de un libro o de una mujer quizá, que las expectativas que se crean al principio luego puede que se vean, bueno, que se vean en parte decepcionadas, una decepción, no por nada en concreto, sino porque así es la vida, porque muchas veces la propia existencia cotidiana acaba por hacernos olvidar los grandes acontecimientos de los que tan pendientes estamos, ¿no? Y al final, pues cada uno tenemos nuestras vidas personales y tenemos nuestros problemas y nuestros anhelos y nuestros deseos. Y al final, quizá no lo que pase en la alta política, lo que pase, no sé, en la geopolítica, lo que pase a esos grandes niveles. Quizá estar todo el rato pendientes de ello, como que oh, ahora sí, este año va a pasar, como aquellos cristianos que tras morir Jesús esperaban la parusia en cualquier momento, ¿no? El apocalipsis, vamos ahora sí. Cuidado, cuidado con esa tendencia, esperar demasiado del año. Esperemos con calma los acontecimientos, entre otras cosas por lo que decía Guerrilla, porque a partir de ahora todo va a ir a mejor, de eso estoy seguro. Pero no va a ser cuestión todo en este año, ni en el siguiente, ni en el siguiente. Todas estas cosas las veremos a largo plazo. Una habilidad que las generaciones pasadas tenían y que las actuales, por desgracia, hemos perdido, que es la de ver las cosas a largo plazo. Y va a ser mejor a largo plazo, no lo dudéis. Y por cierto, un feliz 2019 para todos los oyentes y para vosotros. Y estuvo yo ahora doy mi reflexión, mi conclusión. Yo diría que no se trata de esperar, sino de hacer que el 2019 sea mejor, ¿no? Un poco más de acción. Aunque a veces es difícil porque las cosas que están mal a un nivel tan alto que uno no tiene acción directa, ¿no? Pero siempre hay como un algo que uno puede hacer para ir moviendo las cosas hacia donde uno quiere. Yo lo veo más como que nuestra acción es plantar semillas en un jardín que no vamos a ver. Y cuando lo veo así, se me quita bastante, me quedo tranquilo porque no pienso que todo se tiene que resolver el año que viene o en el 2020 o en el 2021 o cuando sea, sino que simplemente son unas pequeñas acciones que voy haciendo que eventualmente espero lleguen a algo. Y así es como yo lo veo. Y bueno, feliz 2019 a todos también. Y a menos que se les haya algo en el tintero, creo que lo dejamos hasta aquí entonces. Pues nada, feliz 2019 por mi parte y recuerden que si el infierno son los otros, los que ganemos el cielo tenemos que ser nosotros. Lo digo porque no se piensen que yo quería decir que tengamos que esperar algo del año, ¿no? No, no, Somos nosotros no. los que vamos a hacer de este año Así es. algo, ¿no? Sí, no, no, no, Entonces, no, no, no eso fue, es no fue así. eso, no, no fue por eso, no fue por eso lo que le dije, ¿no? Yo Vale, obviamente. pues nada, entonces estamos todos de acuerdo y perfecto. Nada, feliz 2019 a todo el mundo. Sí, creo que nadie puede acusar a Guerrilla de ser pasivo y no querer hacer nada. Entonces, bueno, feliz día 2019 y bueno, gracias por escuchar. Nos vemos.